gente, soy Centella. Los invito a visitar mi sitio de internet www.centellaazul.com. Ahí podrás leer noticias, eventos y claro, comprar en línea mis historietas, pósters, camisetas y mucho más. Recuerda, www.centellaazul.com. Bueno, buenas noches. Estamos aquí de vuelta en otro Shangolion Podcast número 2426. El sábado de octubre 27 del año 2054. Está cabrón. No, es el podcast 246 del sábado octubre 27 de 2012. Estamos aquí reunidos todos otra vez en la mesa redonda. No, en la mesa ovalada. Ovalada del Green Search. Aquí a mi derecha está Adrián Gabriel. ¿Qué pasó? ¿Qué ronchas? Luego, la señora Morales. Hola, ¿qué tal? Los Morales, Leslie, todavía. Leslie Valenzuela. No sé, chiver. Luego, mi esposa Ceci. Buenas noches. Me da vergüenza porque ya todos le vimos el anillo en el Facebook. No me dedica el micrófono. Sí, soy yo, bueno. Luego, el triunfador del día de hoy. Está cabrón. Está cabrón. El Tebo, está cabrón. Temogro. Luego, Paula. Está cabrón. Coman frutas y verduras. Coman frutas y verduras. Paola, coman frutas y verduras. Y invitado especial guest, invitado especial de extra sorpresa. Aparecido especial. Sí, y los integrantes de. Ya sé. Mira, traer la tele en blanco y negro, ni había internet cuando estaba aquí en el podcast, Dani. Discúlpame, Mike, pero yo no soy ningún invitado especial. Yo soy parte del podcast Shangolion. Es el miembro, es el corresponsal de como Alberto Lati. Si tú no sabes, Sergio, Adrián y yo empezamos el podcast. Ah, no es cierto. No, pues sí, es el salud, un miembro que hace mucho que no venía y qué bueno que está aquí de vuelta. Un miembro que está presente. Se ve, se siente. Buenas noches. Está presente. Buenas noches. Y pues, claro, también tenemos a Miguel, que aquí con nosotros. Miguelitros, Miguelonch. Yeah. Y a tu diestra tenemos a... Hola, buenas noches. Al monseñor del cómic. ¿Qué? ¿Es ministro de cultura del cómic? ¿Qué estás? Algo así. Todo está saliendo. Todo está saliendo justo como lo he previsto. El chapo del cómic. El chapo del cómic. Search M. Esto es una mafia. Y estábamos aquí platicando de nuestro odio hacia Lori, la esposa de Rick Grimes en The Walking Dead. De Vic Grimes. De The Walking Dead. A ver, pasa el micrófono a Ceci porque pues Ceci es la que más odia a Lori. Pero con odio, Jarocho. Pero platíquenos odio. De que, ¿cómo está ese rollo a los que no sabemos, a los que no vemos de Walking Dead? Sí, sí. ¿Cómo nació ese odio? Ese odio tan sincero hacia esta chava. Ahorita que expliquen qué es The Walking Dead. Nuestro experto en terror, en horror, aquí. Dani, que nos explique aquí de The Walking Dead. A ver, aquí tenemos a Danielitros Morales. A ver, nos van a decir qué rollo. Pues Lori es la esposa de Rick. Pero pues Walking Dead empezó como un cómic, ¿no? Ah, okay. Está basado en un cómic, pero no sé quién es el autor. Ahí lo buscamos, pero lo que sí te puedo decir es que en este podcast se dijo cuando salió el cómic de Walking Dead que estaría suave, y eso hace mucho, que estaría suave que hicieran una serie de televisión de The Walking Dead. Y hoy estamos en la tercera temporada. Sí, ¿te acuerdas? Sí, ya. Que sería muy fácil. Porque era básicamente una telenovela, ¿te acuerdas? Es sí, que para que vean que los productores de televisión sí escuchen este podcast. Es que de hecho cuando el cómic empezó, estaba pensado como si fuera una serie. O sea, parecía un guión serial, ¿no? Ándale, como un... Y por cierto, en la introducción del cómic, ¿quién es este? Robert Kirkman y Tony Moore. Bueno, los dibujos son de Tony Moore. En la introducción, él comenta que su intención, cuando fue creado en un principio todo el concepto, ¿no?, de Walking Dead, fue que él quería hacer una historia de zombies que no terminara. Entonces me imagino que el cómic tiene vida para muchos capítulos, ¿no? ¿Cuántos números lleva ya el cómic de Walking Dead? A ver. Pues mira, el primer número apareció en el 2003, es de Image Comics. Pues ya va para 10 años de cómics de Walking Dead. Lo que sí, bueno, lo que sí sé. Si luces en el micrófono, Temo, se entiende mejor. Y todavía no se da cuenta que le es infiel la esposa. No, eso cuenta. ¿Ya? Ya, ¿para qué, hombre? Sí, ya se tan. Mira, yo estaba leyendo el cómic, pero ya le perdí la pista. Pero tampoco, como no he visto la serie bien, no sé en qué momento o qué tanto está cambiada del cómic. O sea, si hay muy gran diferencia entre el cómic y la serie. Está muy cambiada. Uh-huh. Lo bueno es que el escritor está muy metido, el autor de Walking Dead, del original, Robert Kirkman, uh-huh, está muy metido en la serie de televisión. Así que pues el que todos los cambios son pues hechos por él. Y está muy cambiada, pues porque no quiere, supuestamente dice que no quería traer el cómic directamente a la pantalla, porque pues de verdad iba a ser así como que pues los fans ya lo leyeron, uh-huh, y cosas así. Lo que pasa es que, según por lo que he leído, es que cuando empezó a hacer la serie... Ay, pues qué buena plática tuvimos. Perdón, se nos cayó. Dos horas y media de Walking Dead. Sí, lástima que se nos cayó el sistema y no nos dimos cuenta después de 2 horas. No, quedamos en que estaba haciendo algo de... Ok, de que... cuando las diferencias, vamos. Deja reseteo. Ok, respecto a lo de Walking Dead, en cuanto a que la serie de televisión es muy diferente al cómic, es porque Robert Kirkman... en la serie de televisión está haciendo lo que desde un principio quiso hacer en el cómic. O sea, tal cual. Como por ejemplo el personaje de Shane, que muere en el número 4 o 5 del cómic. En la serie es un personaje que llega hasta la segunda temporada. Y se le dio más importancia, y aparte lo pusieron como un personaje más interesante. Viene siendo el mejor amigo de Rick, ¿no? Sí. Que se mete con la esposa y que muere, y el cuate lo entierran, ¿verdad? Entonces él, ¿no es él? ¿Cuál es el personaje? Pues no se mete con la esposa, sí. Pues prácticamente ellos pensaban que estaba muerto. Ya estaba muerto Rick, sí. Simplemente fue algo que se dio, pues ya eran amigos, se conocían de ese tiempo, había ya una... Pero lo gacho es que no había pasado mucho tiempo después de la muerte de Rick, cuando la esposa ya estaba con el tipo, ¿no? Con el tipo, sí. Pero si es el personaje que muere y luego lo entierran, y luego Rick regresa a esperar a que salga de la tumba otra vez, ¿no? Es que se supone que Shane va al hospital cuando sucede todo el... ¿cómo se diría? Todo la epidemia, ¿no? De que se estaban levantando los muertos. Va y lo busca porque sabe que está en el hospital. Entonces cuando llega, según él... checa su... ¿cómo se dice? El pulso, y estaba muerto. O sea, ya prácticamente estaba casi frío, ¿no? Entonces, él tenía la idea de que ya había muerto. Ya se lo deja así barricado ahí con el hospital para que no se lo comieran. Sí. Como que Shane le metió ahí como que... No, pero en la... bueno, ¿están hablando del cómic? De la serie. Pero en la serie... cuando van en el carro, al comienzo están platicando que es que tengo problemas con una mujer o algo así. Yo digo que ya estaban... Y ya estaba platicando que ya se estaba planchando a la esposa, pero le puso otro nombre. Yo digo que ya estaba entrando con la Lore, sí. También. Sí, ya estaba diciendo como que, amigo, hay ¿qué alguien crees? En mi vida, Sí, porque ya estaban a punto de separarse. Incluso ya me causa problemillas, pero sí, la quiero. Sí, porque Lore y Rick ya están a punto de separarse antes de que empezara toda el desmadre zombie, ¿no? Ajá. Zombie cabrón. Pues sí. Pero no, está muy interesante. El personaje que no existe en el cómic, que está muy bueno en la serie, es el de Deo. Es el policía cabrón. Sí, así, por culpa de los zombies. Sí. No, pero sí está muy buena la serie. Estamos aquí para hablar del odio que tenemos todos hacia Lori. Lori Grimes. Perro. No, se le cae la medallita. No sé, ¿qué es que trae en la mano? ¿Qué? Por imagen del nazareno. Es el nazareno, así que Carmen, se te cayó la cadenita. Sí, algo así, cuando están ahí en la hierba se movía. Oigan, una pregunta a todos los aquí presentes. ¿Alguien ha visto el capítulo que hicieron nada más para la web del zombie bicicleta? Sí. Así le dicen, el bicycle zombie, al primer zombie que se encuentra Rick, bicycle, que no tiene piernas, bicycle. Le dicen el bicycle zombie. Dura como 20 minutos. Es durante la desmadre zombie. ¿Cómo empieza? Todo lo que no se vio, porque en la serie ya ves el desastre y ves cuando Rick se levanta. Pero en ese capítulo especial es como ya empieza la epidemia, como empieza ya el desastre. Se empiezan a ver los primeros zombies y luego como ya empieza a infectarse cada persona y todo eso. Y termina hasta donde Rick conoce al zombie, un zombie que nomás iba a la mitad. Una señora. De la historia de cómo llegó, la protagonista, cómo llegó de humana, madre zombie. Y familia, hasta el partido de la mitad y estar caminando por el parque. Prácticamente es de ella. Y cómo ella trata de escapar y sobrevivir y todo, hasta cómo llegó así a terminar como zombie. Y cómo. Como en el parque. Y es lo. Chingan la bicicleta. y es lo que. Y es lo que me gusta de Walking Dead, porque en muchas películas de zombie que hemos visto, Resident Evil o Shaun of the Dead y todo eso, los zombies siempre son como monstruos como en carne. Y aquí, en cierto sentido, los llegan a humanizar, como que te llegan a dar esa. Sentimiento, esa lástima al zombie de que, pues que antes era una persona antes, pobrecito. Una persona como yo, qué gacho haber terminado así. Como que sientes algo por los zombies, no como en muchas películas de que. Humanidad. Pero fíjate, yo, si esa hubiera sido una bicicleta doble, hubiera estado bien suave porque le metes la mitad del zombie y que le pedalea enfrente y tú le vas pedaleando atrás. Dos zombies piensan mejor que uno. Algo sé que los zombies piensan. Un detalle que. Bueno, un comentario de que algo que me caí pero mal desde que empecé a ver Walking Dead es que en por ejemplo en Facebook siempre están fregando con su ay, la serie va muy lenta. Ay, no me gusta porque va muy lenta, o sea, si quieren ver pura masacre, o sea, no, pasa quieren ver zombies que corren. Ay, si a mí me han hueva los zombies que corren. Mira. No depende de qué tipo de zombie que corre es. ¿Te refieres al zombie que corre de Dawn of the Dead Remake o al zombie que corre de 28 Days Later? Bueno, es que son diferentes, o sea, el otro es como una infección de ira, ¿no? Pues rabia, o sea, la es como una rabia, igual pero, te ataca y te quiere. Pero comer. Bueno, ahí tiene como que más sentido porque están como que vivos, ¿no? O sea, no podías estar infectados. No, ¿sabes? Es que intentaría volverla a ver. No, mira, es que se supone que hay una ley. Hay una ley, ¿no?, que podría llamarse de necropsia, no sé cómo se lo podría llamar. De que, por ejemplo, cuando un zombie, ¿no?, está, digamos, fresquecito, ¿no?, que es alguien que acaba de morir y se acaba de levantar, pues prácticamente hasta corre. Pero conforme van pasando los días, si te fijas, hay zombies que están completamente deteriorados. Se están pudriendo prácticamente y ya muy a fuerzas, muy apenas caminan. Es por el rigor mortis, obviamente, pero les cuesta trabajo moverse. Entonces, por ejemplo, los zombies de 28 Days Later son unos que sean zombies, son infectados. Están vivos realmente, están vivos. Están vivos, ¿no? Están enojados, o sea, ira. Ándale, están llenos de ira. Pero es diferente, por eso digo. A mí me gustó mucho esa. ¿Hay segunda parte de esa? Sí, la de 28 semanas después. Y vale la pena, porque yo me quedé con la primera. Los primeros 10 minutos están muy buenos. La introducción de la película es de las mejores partes que he visto. La decisión que toma el protagonista al principio: ir por la esposa o cerrar la puerta y salir corriendo madres. Es así como que es la mejor así parte de la película. Sí, pero qué decisión tan sabia tomó inmediatamente, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Alguien ha visto Pontypool? ¿Qué? Perdón. ¿Qué? Pontypool. A ver, oye, qué buen nombre, escríbelo ahí, Pontypool. Si hacen versión 3X no van a batallar para el nombre. Suena como una palabra como que muy inglesa, así como full multi. Algo así. Ajá. Ray Poupon. Es una película bien rara. Está entretenida. No, está entretenida y se la recomiendo. Y no tiene panties. Entonces para qué chicas. Ponty. P-O- N-T-Y P-O-O-L O-O-L Pontypool con O. Ponty con Y. Pool. Pontypool. Oh, ¿y es de zombies? Es que eso es lo interesante, que trata de zombies. Trata de zombies, pero el digamos la epidemia se contagia por medio de hablar. Ah, cabrón, ¿qué no es eso? La idiotez. ¿Verborrea? Pero no, es en serio, o sea, diarrea mental. Se supone que cuando escuchas ciertas palabras y tu mente como las que dice capta, Peña Nieto. Ándale, es como una especie de coco wash. Es como ver ver Sabadazo. O las noches del fútbol. Déjalo pasar. Chabán es mi héroe. Ok. Ponle una vela. Por cierto, ¿alguien fue a la marcha de zombies este sábado pasado? Este sábado pasó una marcha de zombies. Yo quería ir, pero me dio vergüenza. Yo estaba bien zombie. Yo fui, pero terminé tan enojado porque iba a tocar ahí un disque de DJ. Y el mendigo cable se me descompuso y yo creo que estaba más encabronado que todos los zombies me los hubiera tragado. En serio. No, y ya dije, no, ya. Y ya me fui. Pero sí había mucho. Haz cuenta. Tengo una foto. A ver si alguien tiene Bluetooth y se la pueda pasar. Mira, porque cuando llegan los zombies a la plaza está. Temo, no has visto nada los domingos por la mañana. Puta, madre, la cantidad de zombies que va a salir. De los bares. Fíjate que yo miré varias fotos y había varios. Muy rescatables. Bueno, muchos maquillajes. Muy rescatables, la verdad. Muy suaves. Están muy interesantes. Yo vestido de una chava que vestía de policía sexy. ¿Qué andas haciendo ahí? Pues corriendo a los zombies. ¿Sabes qué? Sí tuvo varias fallas. Fue en beneficio de... Fue en beneficio de algo. Una ONG. Fue un... No me sé muy bien las siglas. No sé para qué fundación fue, pero lo más padre es que ahí veías unas quinceañeras que por parte de la organización quisieron tener una quinceañera zombie y ya estaban así zombificadas, vestidas de quinceañeras. Fue muy interesante ver eso. Es mejor que tener una quinceañera, no sé, de la América o de las Chivas. O Colibrí Tani. No, fíjate que haz de cuenta que el concepto fue muy bueno y lograron su cometido, fue lo chido, pero el problema es que llegabas a la de la marcha y había una banda, obviamente un servidor también iba a tocar, pero realmente ahí lo importante era iba a ser la banda, pero tocaron la banda y bueno, adiós muchachos, se acabó. La bandera zombie Valentín. O sea, no hubo algo después, no hubo más, o sea, incluso lo que... No más hubo zombies, no hubo... Hot dogs. ¿Cómo se llaman los que... A los que... Gente que está cuidando de los zombies? O sea, un poco más como lo se ven en otro tipo de marchas. Que... Como los de Walking Dead que traen zombies de mascotas o algo así. Amarrados. No, me refiero... Ya ves que hay gente que puede ser atacada en las marchas. Víctimas. Víctimas. Okay. O gente que anda así militarizada. Sí, sí. O gente militarizada ya infectada. O sea, no se vio mucho de eso. Se vio puro zombie. Puro zombie no había dado. Yo quería ir, pero me dio vergüenza. ¿Por qué? Porque entre las reglas que te pedían o se supone que debes de seguir es comer carne humana. Que toda la marcha zombie, tu mente, tu... caracterización, ¿no? Debe de ser como un zombie. ¿Qué tienes que comportar como zombie? No, siempre. La mayoría de la gente nada más iba caminando. Entonces. No actuaban. O sea, si lo que quieres es ir a caminar vestido de zombie, pues lo puedes hacer cualquier día. Lo que pasa es que. Mira, tienes que ver que nos falta mucha cultura sobre ese tema. Es cultura zombie. Fíjate que correcto. Suena como broma, pero es verdad. Es falta cultura zombie. Es que tienes que caminar así. Arroparse todo así como si estuvieras crudo y luego gritando brains. Más bien cultura general. Es que aquí si no es reggaetón o son rancheras o graffiti o algo así o choleadas, no es, la gente no lo conoce. Por cierto, cómo me divierte cuando me quiero reír, me pongo a escuchar reggaetón. No, es que dicen, o sea, tú ya sabes. O sea, las tonterías que dicen me da mucha risa, o sea. Les gusta perrear. Oye, hay una rola bien fea que no sé si sea reggaetón, pero es una de un tipo que le dice su hija me gusta, pero canta un tipo así con una canción, el papá canta con una canción muy melodiosa y luego el que dice su hija me gusta canta bien feo como reggaetonero. La voy a buscar para que la vea. Para que vean. ¿Las conclusiones? ¿Cuál? Todo el reggaetón junto. Sí. Entonces, es un pedacito de lo que yo escuché nomás. Un tipo que canta feo y otro como que habla. Ah, no, mira. Pues sí. Hay una página oficial, es zombiewalk.mx/Juárez. Y dice aquí, Zombie Walk Ciudad Juárez, Chihuahua, es un evento que fomenta valores familiares a través de una reunión organizada de las personas caracterizadas como zombies que se congregan en un área pública de la ciudad. Y fue el 20 de octubre del 2012. Inicia en el Parque Borunda y termina en el... en el monumento a Benito Juárez. Vale, pues interesante, o sea, un evento así como más interesante. Hubiera algo vestido de alguien de Lori para matarla ahí. Creo que ahí sí toda la cabrilla de zombies se le iban a aventar encima. Es que lo que no tan señora, se sale, ¿cómo? Hanno fue zombie. Hanno y Claudia fueron zombies y Hanno y fue muy convincente. Fue sí, muy convincente. Muchas fotos, no nomás de amigos, sino gente como de los medios. Le estuvo tomando fotos a Hanno porque se veía muy suave. Actuando de zombie, claro. Me dejó vestida de Mila Jovovich de Resident Evil. No, llenó el traje. Mira, había personajes. Había hasta personajes de Silent Hill. Había un Chucky. Y el padre me dijo, ¿en serio? Era una niñita con una cabeza gigante de Chucky. Y luego pues los bracitos chiquitos y las patitas chiquitas, pues, y los movía así de chistosa, sí. Pero sí es cierto, estaba el cabeza de triángulo, pirámide, sí. Ese pirámide estaba, o sea, ahí, o sea. Era un albañil zombie que se quedó atrapado ahí en las vigas del hotel. Estuvo suave, estuvo chido, tiene su tío, tuvo. Pero pues, es que yo me imagino que va a ser difícil aguantar esa marcha caracterizándose como zombie toda la marcha. No, y aparte yo creo que es la primera. Y y que dicen que el próximo año van a hacer otra. Entonces, yo propongo que hagamos una marcha otaku, ahora sí. Ya. Cada vez estás más cerca, Temo. Sí, la vamos a hacer, la marcha otaku. Vamos a recolectar juguetes para los bomberos. Un paseo zombie en bicicleta. Zombies bicicleteros. ¿Zombies bicicleteros? Sí. Sí, me late. Unas piernas enfrente así pedaleando, así como te digo yo. ¿Qué? ¿Zombies en bicicleta? ¿Quién sabe? En Facebook, ¿no? ¿Sí? El mundo lo que había llegado. Pero bueno, a ver, sí, estamos aquí para hablar de nuestro odio a Lori. De Lori. Lori. Sí. ¿Cómo mujer tan zarra puede existir en el mundo? Pues, ¿qué te está hizo llena... Lori que te cae tan mal, pues? Es que, ¿cómo? Platícanos. A ver, haz cuenta que no tienes a tu compa. Y tu compa te salvó la vida como 5 veces. Sí. Y luego, pues... ¿Y le pagas tirándote a su... ¿Tu compa se planchó a tu mujer? Okay. Pues, bueno, okay. Estabas muerto. No, o sea, es como Pearl Harbor, ¿no? Sí. Ben Affleck, estabas muerto. No es mi culpa, ¿verdad? Y luego, no, pues dame mi señora, ¿no? No, pues que ya la quiero yo también a ella. Y luego tu señora te dice, hey, es que él te quiere quitar el poder. ¿Por qué no lo matas? Ah, y luego, lo matas. Y luego, ¿por qué lo mataste? Y yo, ¿qué traes, loca? No pensé que lo fueras a hacer en el apocalipsis zombie. Nunca me imaginé. Puede que sea papá de mi hijo. Nunca me imaginé. Tienes que lo mate y luego que no lo mate. O sea, eso es un mundo donde ya no hay ley, ni gobierno, ni nada. No pensé que lo fueras a hacer. Básicamente, la Lori le puso el cuchillo en las manos, así, y lo mandó al monte ahí a que se matara con su mejor amigo. Y no salió un abrazo que le tuviera. No, no lo hagas. O sea, es que ya le metí ideas toda la temporada, la segunda temporada, así como que es que te quiere derrocar, te quiere quitar el poder y no sé qué tanto. Hasta y que luego es... cuando Rick, spoilers, Rick se entera de que ella se acostó con el otro, ella se hacía como que la ofendida y luego iba el Chain, el otro, a hablar con ella. No te me acerques, o sea, ya lo trataba el otro también como un patán cuando ella también había... Y ella le echaba la culpa. Me dijiste que estaba muerto. Y luego él decía, pues que yo pensé que estaba muerto. Siempre cada vez que ella actuaba, hacía que los dos odiaran más. Ella le metía ideas al Chain. Era la manzana de la discordia. Uh-huh. Fue muy comprensivo cuando se enteró que se la estaba arreglando Chain. Ah, bueno, pues es que estaba muerto. Pues sí, sí comprendo, sí. Que soy muy buena onda y... La carne es débil, tiene necesidad. Dejaría en paz. Y es el apocalipsis zombie, si ya no queda mucho tiempo de vida. Entonces, pues, joder, tío, pues un se polvo ve que no hay problema. Rick le caló. No, y se ve que al Rick le caló y todo, pero lo aceptó, o sea. Y luego cuando se enteran que está embarazada, se quedan así como que... Hasta él se queda así como que dolido, pero se queda bueno. Aparte que él se había acostado también con ella, no sabían de quién era el hijo. Y ella siguió metiendo cizaña entre los dos. Hasta en una de esas se va a hablar con Chain solo y... Es que te quiero, pero no sé, es que el niño, es que Rick... O sea, ella solita les iba poniendo cada vez cizaña a uno y al otro. Nunca estaba ella... No sé, y lo se veía siempre bien falsa. Falsa. Cuando se quería hacer ella la ofendida... Por cualquier cosita X, ella había hecho cosas peores. Quememos una foto de Lori. Sí. Y junto con Jar Jar Binks. Oye, y a la actriz no le ha llovido por interpretar a Lori. Ya ves que a veces al pobre actor también lo traen de la... de las greñas por el personaje que anda interpretando. Ay, ¿no? Sí, no, no he visto nada de, sí, como contra la Krill. No, pero hasta eso el personaje de Lori está muy interesante, o sea, está bien interpretado, ¿no? Porque digo, para que logre que te caiga mal y que la odies, pues, o sea, pues sí, se ha hecho dos bien su contra papel, mí, ¿no? Le cae bien Lori. Ya sé. Ciertamente amo a Lori, no. O sea, bueno, independientemente del papel, la actriz ha hecho buen trabajo. Todos son buenos actores. Menos Sofía, todos la mataron. Ese niño no se ve actor muy bien, pero no, está muy bien. Y luego, la nueva temporada está por ahorita ya un poquito más interesante, porque sí, la segunda estuvo un poquito muy lenta, pero ya está ahorita como que recobrando sus raíces de... Pues que estuvo lenta en el sentido en el que duraron mucho tiempo en un mismo escenario. En la granja, sí. Y, pero al mismo tiempo fue bueno porque se fue desarrollando los personajes. O sea, estuvo, a mí se me hace que estuvo bien porque vas hasta llegar a un clímax, ¿no? O sea, empieza la serie... Va despacio, bueno, ándale, o sea, como que empieza despacio y luego empieza a agarrar fuerza, y en los últimos dos capítulos de la segunda temporada es así como que ¡pum! Te avientan así que sí, un balde de agua, ¿no? La primera temporada fue muy así, muy rápida, muy intensa, y luego ya se acabó, ¡ay! Y luego ya la segunda como que fue más tranquilita. Mira, y es que es lo que digo de que la gente, no sé por qué no... O sea, quieren ver siempre zombies todo el tiempo. Pero es que también no puedes tener una historia. No puedes tener una serie en donde tienes zombies todo el tiempo porque, pues... Es que quieren ver como en las típicas películas en donde los zombies simplemente son monstruos que los protagonistas llegan y destazan, matan, o los zombies destripando a alguien. Quieren ver un romance zombie, eso es lo que quieren ver. Sí, y... y aquí en esta serie tiene un poco de acción y todo, pero... Es más los personajes, ellos. Hay una película de romance zombie, ¿no? Ahora que está de moda lo de Twilight. Perdón, este verano hay una película de un romance zombie. Sí, no sé cómo se llama. ¿Cómo? Hay una película de una comedia romántica con zombies. Así que la chava se enamora de un zombie. Necromancer. Toxic Avenger. Está la de Fido. Está Fido. Está la de Fido. La de Fido es un romance zombie en también. La de Fido... ¿No lo has visto, Fido? No, ¿no has visto Fido? Muy buena. Fido, pues, es un niño que... supone que ya es... pasó el apocalipsis zombie y todo. La gente ya se está... Ya se controló. La gente ya vive prácticamente en un área aislada. Que si sales de esa área, fuera del... Te dicen que si te haces algo muy malo, te arrestan algo, te mandan fuera de la pared. Que es donde está la infestación machín. Pero dentro de esa área... La gente vive como en un mundo tipo 50s, así con los vestiditos, todo. Y luego cuando te mueres te van a decidir si quieres convertirte en zombie o si no quieres convertirte en zombie. Si quieres convertirte te dejan con cabeza, si no te entierran tu cuerpo y la cabeza a un lado. Y Hay un collar que los zombies controlan. Hay un collar que les ponen a los zombies y ponen a los zombies a cortar el césped, a de sirvientes y todo eso. El chiste es que hay un niño que se encuentra un zombie, que el niño le pone Fido, es como su mascota. Y la mamá, que es la que sale en Matrix, la Trinity, se va enamorando del zombie. Ah, tiene carácter el zombie. Y le pone atención y el esposo como que... De hecho, ella está embarazada, tiene 9 meses de embarazo y el esposo ni siquiera se ha dado cuenta. Y el zombie siempre está duro. Sí, pues siempre está ahí, el zombie siempre está ahí para verla, de perdida está ahí haciéndole compañía. Y es que al revés, o sea, el zombie está siempre ahí y el esposo es como si estuviera muerto. El chiste de que... Está muy enfermo, cabrón. No, no hay nada. Es necrofilia. Pero el zombie de pedida es como la compañía que la señora necesita para su vida diaria, ¿no? Y aparte el zombie juega con el niño, le hace caso al niño. ¡Ándale, sí, sí! ¡Mira, mira! De hecho hay una parte donde el niño lo amarran otros compañeritos, haciéndole una broma. Y lo van a golpear. Y cuando se queda ahí amarrado, empieza el niño, ¡Fido! ¡Ve por ayuda, Fido! Y ahí va el zombie. Oh, por la mamá. A buscar. Como le hacía buscar a la mamá. ¿Qué, Fido? Está en el árbol, que así se hace que haces. ¿Qué juega? Sí, dale. Y luego Milo. Llévame, pero. Milo defiende, se come los niños malos. Un policía, así como en el. Bien lento. Como en la película esta del artista, ¿la vieron? ¿No? ¿No han visto la película? Cuando la escena del perro, ¿no la vieron? ¿No han visto esa escena? Es el artista. Se ponte ya quedó, digo. No, ya, olvídenlo. De Zombieland hasta. No, olvídenlo. Me ha dicho Frankenweenie o algo así. No, malo, malo. ¿Viste la esa de? No, Temo, no vamos a divagar el tema. ¿Viste la cosa con Ernesto Suárez? No. Oye, no, pero sí, hay una escena así tipo Lassie y luego llega el zombie, salva al niño y se come a los demás niños. Uy, todos bien contentos. Está así como que es como comedia negra. Es una comedia negra. Pues está interesante. Bajo presupuesto, pero está muy bueno. Está es que lo más interesante es ver cómo es que después de un apocalipsis zombie, ¿no? La humanidad se aprendió a vivir con ellos. O sea, aprendió prácticamente a vivir y convivir con ellos, ¿no? Ya son parte de... Es como la de Front of the Dead, que lo hacen como concursantes de programas de concurso de... Así como tipo... ¿Cómo se llama? Se Vale. ¿Te acuerdas? Que sale un clip que están jugando así por carne. Así está interesante. O sea, la apocalipsis zombie está... Básicamente le dan un uso a los zombies para todo. De entretenimiento. Ándale. Tenemos zombies para rato. Bueno, entonces concluimos que Lori está toda madre porque a pesar de la apocalipsis zombie está haciendo lo posible por sobrevivir. No, o sea, que diga vieja, o sea, ya ni siquiera su hijo la quiere. Va. Ya su hijo hasta le dice, aléjate de mí. O sea, típico problema adolescente del niño, ¿no? Que está en la pubertad, zombie. Pero, o sea, se enteró que la mamá fue el crack, como que, ya como que nadie la quiere. O sea, como que se dio cuenta de que su rollo es... O sea, ya va de salida. Ya nomás le piden lástima. Es más, le dicen la culpa. Nadie se la quiere echar. No, y luego porque ya está en el, como el noveno semestre, el noveno mes de embarazo. Oye, pero no puede ver que la panza que le pusieron se ve bien fake. O sea, casi a veces se le ve como que casi el. ¿Sabes qué? Yo me di cuenta más en la panza. Yo me di cuenta en la ceja perfectamente delineada y en el pelo hermoso que tiene la novia de Glenn. Está bien maquilladita y la ceja así bien, bien así delineada. Así. ¿Quién? Bien. La novia de Glenn. Ah, sí, la güerita. ¿Cuándo tiempo de maquillarse también en el apocalipsis zombie? La otra señora hasta pelona se quedó, ¿no? Por los piojos o algo así. Rory así como que ahí la lleva, pero está así como que bien nice. ¿Piojos zombies? Bien sexy. ¿Alguien ha leído en el cómic hasta la parte donde llegan a la prisión? Elogiado no, nomás. Yo el cómic nunca lo. No. Yo me quedé ahí fue donde dejé leer The Walking Dead. Lo que pasa es que, si mal no recuerdo, el personaje que. Bueno, spoiler, ¿eh? El personaje que matan en la serie, el chavo, el que tiene la colita en el cabello, se supone que es un asesino en serie o algo así, en el cómic. Ah, el de del chavo que. Sí, sí. Sí. El del cómic. Sí, pero tengo la idea. Pero. Tengo el presentimiento que el personaje que se quedó vivo, el cuate ese que tiene así el bigotito, que parece que no. Mata a nadie. Que no mata a nadie, se me hace que van a hacer ese giro en la. Sí, porque el trama estaba medio locochón, el cholo mexicano. Uh-huh. Estaba muy bueno. De hecho. Lori estaba así como que junto con Arya Stark en la escala de la estupidez. Así como que por tu culpa es toda esta madre. Le veía como que Arya Stark como que se puso así como que más. Como que quería hacer cosas y las cosas bien. Y Lori así como que ya. Medalla de oro en estupidez. Bueno, todavía falta la temporada 3 de. No, pero Arya Stark. Lo más tonto es cuando Lori. En un mundo de zombies sin tráfico, sin gente caminando. Se voltea sola. Se volca sola. No hay nadie en la calle. No hay nadie en la calle. Y ella va manejando y choca contra un zombie. Por no atropellar a un zombie. O sea, por no atropellar a un zombie. Ay, güey. Se volca. Y el zombie, ay, casi me dan en la madre. O sea, como que, ay. Cuando le dijeron, no te vayas. Y ahí va ella. No, era como para tener así como en el corto del siguiente capítulo y que. Algo le va a pasar. Y luego. Que se muriera. No le pasa nada. Era relleno. Dos quieren que se dándole. Y luego, pues, la serie que está ahorita ya a punto de empezar el año que entra es la de Game of Thrones. Que esa está más interesante. Ese ya también ya tiene zombies. Ya empezamos en los zombies. Ya están zombies en todos lados. Más que ese tiene zombies en caballos en flamas azules. Con ojos y espadas de hielo. ¡Ay, canejo! Esos son las ghouls. Ok. Bueno, ¿algo más que tenga que decir sobre Lori y sus calzones? Es una bitch. No, es una bitch, ok. Vamos a un corte comercial y regresamos. Es tu culpa, Lori. El corte comercial es tu culpa. ¡Sí! su hija me gusta. Mi única intención es quererla y amarla. Haría lo que fuera por tenerla. Solamente una oportunidad le pido. Ayer soñé con Cupido y espero no estar mal. Su hija me gusta. Mi única intención es quererla y amarla. Otro símbolo de que viene el apocalipsis zombie. ¿Su hija o su hija? Su hija. Su hija. Es José Feliciano cantando con un tipo Gollum que se llama Farruko. ¿José Feliciano se atrevió a hacer eso? ¿Está ciego o qué? Es la voz del padre. Ah, perdón. ¿Está sordo o qué? Y termina la canción en Feliz Navidad. Casi casi como esa del Justin Bieber también, donde el papá hace la sentencia por llevarse a la novia. Mi corazón. Niña es mi bebé. Es que el sentimiento de un padre vale. Esta rola la van a bailar en más de una quinceañera. Sí. Es de quinceañera porque el chavito está ahí con la, pidiéndole al papá permiso. Su hija me gusta. Me la quiero llevar al prom. Me recordó a Bon Jovi. Come on, yo. Come on, yo. La voy a llevar a la colina después del prom. Renovarlo. La voy a llevar al motel de las fuentes. Cobran 230 pesos por noche. La banda puede meter alcohol. Le checan el carro antes de entrar. Ya se inspiró el Mike. Me contaron. La neta que me caga que dice. Me fui de vacaciones. Y quién sabe qué chingados. Quién sabe qué. Cabrón. Pinche güey, cabrón. Cabrón. Es la canción de Feliciano, cabrón. ¿También? Sí. Feliciano, ¿qué pedo le pasó por la mente? Simplemente le ofrecieron un billetote. El dinero lo cegó. El dinero lo cegó. La fama lo dejó ciego. Todos los sentidos más bien, ¿no? Manches. La fama lo encandila. Oh, o sea, estos malos. No. Qué bárbaros, ¿verdad? Era el Buenavista Social Club de Puerto Rico y sale con esas pendejadas, no mames. Temo, en la música, como en todo, hay necesidad. A veces tiene uno que trabajar en cosas que uno no quiere. Así Temo. Es. Y le dijeron, José Feliciano, necesitamos la voz de un padre que ha cuidado a su hija durante toda su vida. Ha invertido mucho dinero en ella, y donde llega un tipo que no estudia, no, ni trabaja, ni nada, y se la quiere llevar. No te lleves a mi hija, que es mi lazarillo. ¿Eh? Hijo de la chingada, no te lleves a mi hija, que es mi lazarillo. Agacho. Las opiniones de Cuauhtémoc no reflejan las opiniones de Chamuelo Cuauhtémoc. Multimedios. Este podcast se hace sin guión y como improvisado. Aquí trataremos todas puras pendejadas al aire, güey. Trataremos de no ofender algunas costumbres. Si te sigue aquí viendo, mejor póngase a dar vueltas en la sala. O a contar los minutos del... ¿Cómo decía la sopa? A contar los segundos del microondas. Gracias. Y lo te dicen eso y lo te ponen esto. Su hija. Su hija. O sea, hasta Bon Jovi habla mejor español que él. Mira, es que no entiendo. Esa canción, si José Feliciano hubiera tenido más cerebro y más visión, hubiera cantado mejor con el de Calle 13. ¿Qué vas a hacer? Con ese amor que te propones, jamás le cuidaré, solo son mis intenciones. Dice algo, está en portugués. Ah, pues está en portugués. Ahora lo hijo, dijo, no te suelto a mi hija porque sufres de retraso mental. Yo quiero un cheque del gobierno. Le entendí que quiere con Chucha. Algo entendí que quiere con Chucha. Ya no sé. Te vas a quitar a este cabrón. ¡Nunca! Stalker alert. Stalker. Póngale su orden de restricción al vato ahorita. La sorpresa es cualquier padre. Tener un lleno reggaetonero. Señoras y señores, les quiero por pena a todos los varones en este que estamos hoy presentes en este podcast. Levanta su mano derecha o izquierda, no importa, vale madre eso. Juren solemnemente jamás tener una hija. No, no, si tengo una hija. Chamaco. Si tengo una hija, que el novio de prioridad puede decir hija, no hija. O sea, qué fregados. Mi hijo, estás la J. J di. Hija. Hija. ¿Es de bate dominicano? ¿Qué onda era? Pues es de Puerto Rico, es el único país que tiene un nombre que se llama Puerto Rico, con R, y dice Puerto Rico. La gente de Puerto Rico habla bien el español. Dice chavos. Los de la isla. Ya tú sabes como tal y toda la mano. Pues la gente puertorriqueña de Nueva York es la que sí habla así toda morra. Bueno, como la gente porra de California, ¿no? O sea, igual. Pero esos que dicen Nueva York y ya tú sabes y toda la mano. Como Jennifer López, pues. Ella dice taco. Bueno, señores, cortemos el rollo ya. Vamos a palotear más agradable. Ah, me gusta. Cómics. Planetary. Es nomás para que vean que más allá de la barda esa gigantesca que tenemos alrededor del mundo de los cómics, el mundo se está destruyendo solo sin zombies. Ok. Bueno, con estos zombies. ¿Quién quiere zombies cuando hay reggaetoneros en el mundo? O sea, sí. ¿Ibas a hablar sobre Planetary? Hoy vamos a hablar sobre Planetary, sí, señor. Déjame quito el link este de que su hija me gusta. Ya, quita. No, el Sergio ya le destruyó el camino de acá del trabajo y todo. Ya lloré y todo. La compró en iTunes y toda la madre. Como de un amigo que le dice... Es su rito. Un conocido dice que fue el yerno con su... El novio de la hija. De la hermana, perdón, fue con el papá y luego que le dije, sea el yerno al suegro. Pues es que usted no me tiene confianza. ¿Y por qué, chicos, tengo que tener confianza, cabrón? No tengo por qué tenerte confianza, tatuado con madres en la nariz y en los picos en la boca. Y en la cola. Capitán Morgan, su hija me gusta mucho. Arr, matey. Oye, no le tengo confianza. Y luego cuando ya la hija se consigue a un doctor, o no le tengo confianza a ese jotito calladito, ciarillecito. Arr. Oh, que la chica. Arr. Entonces, ¿quién los entiende, chingado? Pero bueno. Arr. There be pirates. Andar como el mejor sin pata de palo. Arr. Por eso se les escapa la muchacha con el... ¡Ese va a tu esposo! ¡No me ayudes, ¡Pinche perico! Mike, se me hace que algo le echaron a tu soda. Mira, tenemos como 7 años haciendo esto y compramos la misma soda siempre. ¿Qué se te pasa por no darme galletas, cabrón? Comprábamos coca y nos poníamos marihuanos. Y luego con eso también. O sea, ahora traje esta porquería, la verdad. La verdad. Ya ves, te dije. ¿Qué trajiste? En serio, perdón. Dinos a los que no pueden ver. Fresh. ¿Compraste? Yo la verdad no vi que es la manzanita de la Big Cola, güey. Y ya tengo en la caja, le dije, ¿tengo en serio Big Cola? Y luego tengo, no, es Big Manzana. Pero ¿cuántos litros son? Te costó 15 pesos, güey. ¿Cómo? Güey, el tanque todavía lo puedes usar para... Es un garrafón. Para un tanque de gas estilo steampunk. Mira, para cuando hay una invasión zombie, lo llenas de agua y con eso tienes... ¿Cuántos litros son? Son 3.3. Ya está. No lo puede ni creer. Es el gas. Así suena. 3.3 litros. Abres esta soda y en vez de sonar así, suena. Desde ahí sabes que es mala la soda. No, esta soda es mala. Chafa, chafa. Es una soda cabrona. No, no. La abres y la oye. Ya valiste. Oye, eso fue así muy polo de tu parte, Temo. Pero... Llegas a la fiesta y luego ves Sprite, coca, manzana. Luego la vi con la solita así. El último que se cae. La última de la noche que la gente abre por necesidad. Así como que ya no hay nada más que la Edig, ni modo. Sí. Te la tomas nomás por no ir a comprar más. Ándale, exactamente. Y es porque todavía tiene hielitos. La revuelves con este ron para hacer una cuba muy disfrazada. Yo por el orgullo la abrí y dije, no, está re buena esta pinche. Ay, madre, no. Barato, no lo vuelvo a hacer. Salirte caro. La toman ahí en Barcelona. Son 3.3 litros y la soda se llama Big Fresh Manzana, güey. No, no mames, los caros futbolistas tienen la cara de los de aztecas Albertín. Que salían con esta, ¿cómo se llama? Colibritani, mira. Ándale. Entonces, ¿sí? ¿Has visto esos aztecas esos que salen con Colibritani? Sí, sí. La misma pinche cara de que ahí no mames, igual ¿qué chico está haciendo aquí? Bueno, la botella tiene 3 litros y no le hemos bajado ni medio litro. Fíjate cómo estamos, preferimos tomar agua antes que tomarnos eso. Fíjate, yo, fíjate que soy de estas cosas, mañana. Hasta yo juré nunca más. Ay, sí. Yo nunca lo he probado. No, gracias. ¿Estás grabando? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó, soy hijo? Porque dije. No puede ser. Acá estoy diciendo puras pendejadas. Pero las estás diciendo al micrófono, es la pregunta. Sí. Ah, eso, muy bien, estás grabando, sí. Está quedando para la. A ver, muchachos, ¿me escuchan? ¿Estoy diciendo pendejadas? ¿Sí me escuchan? Hoy no tengo la aire. Ay, esos hemorroides. Ay. Me pica, me pica. ¿Serán hombrecitas? No, ¿cómo dice el anuncio ese? ¿Qué pasa? ¿Que hemorroides qué? ¿De racimo de uvas? O sea, te dan los diferentes tipos de hemorroides. Sí, hemorroides de uvas. Hemorroides tipo plata. De racimo de uva. Almorrana. De morro de tipo granada. Sí, así como que. Toma Nixon. Punto de la colita. Sí. Nixon fue. Y dijo, volveré. Ah, no se fue MacArthur. ¿Eh? No. Bueno, pues ya vamos a con Lincoln mejor ya. Ok, a ver si hablando de política, pásanos con la neta del planetario. Ah, bueno, y vamos a hablar de Planetary. Planetary, por favor. Pues tú y tus chistes de la Big Cola, esta madre que tienes ahí. Es Big Manzana. 3.3 litros por 15 pesos. Big Fresh. Es la gran fresca. Respeta esta abominación de la cola. Tu hija me gusta. Hubiera hecho un ruido todavía peor, Hay uno que se llama Tu Cola, ¿no? Creo. No, ¿cómo se llama? Tu cola. No, era XLA cola, o sea, por la cola. Esa la sirven allá. La cola. Bueno, ya, dejemos el humor escatológico. Esa la sirven los moteles, la de tu cola, sí. ¿Tu cola? ¿Serio? Ya empecé con Planeta antes de que nos vayamos a otras cosas peores. ¿Vieron la cosa? Ok. Bueno, Planetary fue un cómic publicado por Image Comics en el año 1999 y duró hasta el año 2009. Wow, 10 años. Sí. Está bien chido, güey, Planetary. ¿De qué trata, señores? ¿De qué trata Planetary? Pues mira, digamos que lo empiezas a leer y empiezas a descubrir la historia, los últimos 100 y cacho de años de la historia del universo. Del universo Image. O sea, dentro de esta historia vas viendo lo que sucedió después y son misterios, digamos, que es un equipo de 3 personas y que se hacen llamar, es una asociación que se llama Planetary. Es una agencia como el FBI, una agencia casi como la de X-Files. Algo se hace así. Llamar los arqueólogos de lo imposible. Uh-huh. Entonces tienes 3 personajes principales que... Al principio es Yaquita, drummer. Ajá, el drummer. Y luego reclutan. El cómic empieza cuando reclutan a Elijah Snow. ¿Qué fue eso? Elijah Snow, que tiene poderes de frío, ¿no? De sí, tiene. Lo chido es que no nomás es que es un ser como los que conocemos de que avienta nieve o simplemente con pensarlo, ajá, te congela los huevos, en pocas palabras. Sí, lo que quiera. O sea, te puede, con solo pensarlo, te puede dar un dolor de cabeza. Eso es, ¿cómo se llama? Ajá, o congelarte completamente y quebrarte. O sea, oye, está muy fregón. No tiene que gritar polvo de diamantes ni nada por el estilo. No. Cabe decir que el escritor es Warren Ellis, que es un escritor chingón de cómics. Y el artista fue John Cassaday. Sí, yo me encanta. El dibujo está fregonzote. Lo que me está gustando, porque todavía no termino de leer toda la serie, voy por el número 21. Ay, creo que vamos es que empieza de una manera y se empieza a desarrollar y termina de otra. Por ejemplo, ahí te va. Empieza cuando reclutan a Elijah Snow. Ajá. Entonces, tú piensas que Elijah Snow es un nuevo recluta en una asociación secreta y misteriosa que se dedica a buscar misterios que quedaron sin resolver en la Tierra, ¿no? Falta pila. Pero poco a poco te vas dando cuenta que la cosa no es así. No, porque no sé si decir spoilers. Yo creo que sí, pero vale la pena porque hay un personaje que se llama Ambrose que... Ahí te digo ahorita cómo se llama. Sí, Ambrose fue el cuarto. Era el cuarto hombre. Miembro, sí. De hecho, antes de que Laia fuera miembro del grupo de 3 de Planet. Incluso lo padre es que se supone que Laia Snow tiene más de 100 años. Tiene más de 100 años y él no es el único, sino hay varios en el mundo que nacieron el mismo día, el mismo año y todos tienen esa... Tienen algún tipo de habilidad. Habilidad, incluso hay un ser que... no me acuerdo el nombre de este personaje, que es un pelirrojo, que es un capitán o algo así. Doctor Brass. Doctor Brass, ajá, que él queda atrapado en una de las batallas en una cueva y... Y él dice que en el año, no me acuerdo cuál, él eliminó la ansiedad de comer. De comer, sí. De la ansiedad. De hecho, es el primer número. O sea, van y encuentran la guardia de estos superhéroes. Digamos, era una especie de Liga de la Justicia. Se puede decir el paralelo así como de un Tarzán. Sí. De un un fantasma. ¿Ves así ciertos personajes que tú ya conoces, pero no son ellos? Pero no son ellos, exacto. Y es como en la época de los, ¿qué? ¿40? 40, sí. 40, o a lo mejor 40, están, 50. Ajá. Sí, a lo mejor yo creo que hasta antes de los 50. Ajá. Pero es que encuentran la guardia secreta de este grupo y cuando entran se encuentran con que hay muchos seres muertos ya como esqueletos, pero está Doc Brass todavía vivo con las piernas totalmente pulverizadas, todas hechas flaquitas, ¿no? Así que son básicamente carne con piel con hueso, ¿no? Y protegiendo y cuidando una proyección tridimensional del multiverso, ¿no? Que todas las dimensiones que existen en ese universo. Y que es lo chido, que es un multiverso, por decir, pero es como un copo de nieve. Ajá, es el copo de nieve. Pero ese copo de nieve, digamos, está lleno de gotitas, si quieres más. Y cada gotita es un universo. Pero son miles y miles de universos paralelos. De hecho, lo que estaban haciendo cuando tuvieron la batalla dentro de su cuartel era buscar la mejor de las realidades para que el mundo fuera todavía mejor. O sea, que se fueran eliminando todas las posibilidades de cada una de estas realidades. Y de este copo de nieve surge otro grupo de héroes que viene a proteger, que no destruyan su realidad. Y son básicamente la Liga de la Justicia. O sea, ves un tipo que parece un Batman, uno que parece un Superman, un Flash, una Mujer Maravilla, un Martian Manhunter. Entonces tienen una batalla con ellos y el único que queda vivo es Doc Brass de toda esa batalla. Sí. Está muy, muy chida. Está muy suave. Fíjate que a mí hay muchos episodios que me causan como nostalgia. Porque hay uno que se llama El Día que la Tierra Giró Más Lento. Se llama en español, porque yo nomás lo he leído Planetary por medio de Mundo Beat. Y la verdad, me falta mucho de muchos episodios por terminar y continuar. Y es un episodio donde es una chava que lo cita como en medio del desierto. Es una chava como con la apariencia de una Marilyn Monroe, más o menos. Pero es una chava azul brillosa. Sí. Entonces, llegan como a una base militar. Y ella empieza a contarles que ahí se llevaron a mucha gente y empezaron a hacer experimentos, el ejército. Sí. Con ellos. Y de hecho hay hormigas gigantes como del tipo películas de los años 50, ¿no? Sí, como que todo ese episodio se trata así como de todas las películas que se hicieron en la época de los 50, como La Mujer Gigante, ese tipo de... pero ahí te lo retratan como que sí pasó, pero es secreto del gobierno. De hecho, el título del capítulo es muy parecido a ese tipo de películas, ¿no? Ajá, sí, se ve muy espectacular. Hormigas. Y lo chido es que, digo, va contando todas las atrocidades que hace el gobierno con ellos. Y ella llega un momento en que se despide y dice, no, es que a mí me aumentaron la vida, me dieron 50 años de vida radioactiva. Pasó la half-life que le dicen, la media vida. La media vida y ya. Y se deshace, Y luego también hay otro episodio, hay otro número donde van a una isla donde hay monstruos gigantes muertos, que es una clara alusión a Godzilla y a de todos esos, Mothra y todos esos monstruos ¿sí? Que se dan en Japón. Ajá. Y que dices, bueno, ¿dónde es diablos? Y que es una isla, ¿cómo se llama? La isla Cero. Creo que sí, no me acuerdo. La isla está muy chido porque llegan y te encuentras insectos pudriéndose gigantescos, algo que y una gente que lo considera como un lugar sagrado. Está muy fregón esa. Y luego el Aya Snow empieza a sospechar sobre Planetary, o sea, porque no sabe nada y él sabe todo, ¿verdad? Entonces se da cuenta que hay algún misterio ahí, más o menos no sabe qué onda con esta asociación. Y poco a poco su mente, hablando con otros personajes, se va aclarando, ¿no? Hay un episodio que está muy suave, porque es como con un agente 007, un personaje así. Incluso empieza el cómic, no me acuerdo cómo se llama ese cómic, bueno, ese episodio, donde se llega a Lady Snow. Hay una gente que tiene como unos mechones blancos y que hay una chava que está vestida de novia y que le empieza a tirar de balazos y la chava se le abre un ojo y luego le sale así como un rayo láser. Y que lo único que hace a la Aya Snow es congelarla. Y luego a la chingada. Sí, porque ya se iba a escapar en su nave. Ajá. Y él también le cuenta muchas cosas a ese personaje. Está muy, muy... Ahí es donde empieza a atar cabos. Ajá, desde a partir de ese personaje. Y empieza a saber más o menos cómo está la cosa y se da cuenta... Pues que no sé si decir estos spoilers. A mí... Ya pasaron 10 años. Se da cuenta que él es el que fundó Planetary. Él es el mencionado cuarto hombre, ¿no? El cuarto hombre. Y una vez que se da cuenta de eso... Oh, porque también hay tienen unos enemigos acérrimos que son, digamos, los cuatro fantásticos. Son cuatro personajes que fueron al espacio y fueron bañados por una radiación que los cambió. O sea, dice, son los cuatro fantásticos, ¿no? Pero son súper poderosos, son súper inteligentes cada uno de ellos y son muy peligrosos. Entonces, uno de ellos lo ataca, que digamos es básicamente como Johnny Storm, como el hombre, la antorcha humana. Y de ahí es donde él empieza a atar estos cabos y hablando con un amigo, con un agente ya de anterior, ¿no? Se da cuenta que él había escrito una guía que se llama la guía planetaria. Y empiezan a buscar la manera de poder atrapar y destruir a cada uno de los cuatro, porque atacándolo a los cuatro no les puedes ganar. Entonces hay que deshacerse de cada uno de ellos para poder terminar con el problema. Hay que hacer que cada uno de ellos renuncie. Ah, ok. Otra cosa es que yo veía a Yaquita y decía, bueno, pues, ¿qué es? ¿Cuál es el origen de ella, no? Porque es súper rápida, súper fuerte. Y es invulnerable. Uh-huh. O sea, no siente el frío, no siente el calor, pero tiene un corazón de pollo. Porque se acuerda de sus amores pasadillos también. Sí. Así como que se le muere el zapatillo. De hecho, yo pensé que a lo mejor había tenido una relación con el Aya Snow. O era hija del Aya Snow. Pero lees los cómics y te das cuenta que en 1930 y tanto, el Aya anda viajando por la selva buscando una ciudad legendaria que está poblada por puro hombre de color serio. ¿Sí? Entonces, ¿no leíste esa? No. Entonces, es una ciudad que está súper avanzada. Ellos están aislados totalmente del mundo y cada persona que vive ahí se dedica a vivir en paz y a desarrollar su arte y la ciencia y el pensamiento. Y cuando llega a esta ciudad, se topa con el tipo este que es un Tarzán, Lord, no me acuerdo qué. Ajá. Y es cuando lo conoce, entonces. Algo así como un Lord Greystock, pero sí. No es... Y luego te platica, es Tarzán de los monos, pues, básicamente, ajá, ¿no? Y los de la tribu los aceptan, pero les dicen que no se pueden reproducir porque ellos quieren mantener la pureza de su raza. Sin embargo, el Aya, una chica está muy interesada en el Aya, entonces, digamos, se hacen novios, ¿no? Entonces, cuando el Aya se va, el Lord llega y empieza a salir con la chica... Y de la unión nace Yaquita. Entonces meses después regresa el Aya y se encuentra con que la ciudad se está colapsando porque se van a ir a vivir adentro de la tierra. Pero se encuentra con la mamá de Yaquita que le da la bebé y le dice que por favor le dé un buen hogar porque no la van a aceptar en esta sociedad y que a ella sí la van a perdonar, pero a su hija nunca la van a aceptar. Entonces te das cuenta que ese es el origen de Yaquita. Entonces... El Aya se le entrega a una familia de alemanes que habían tenido antes en su poder a un niño que había venido del espacio. O sea, un claro Superman, ¿no? Entonces, ahí está la cosa. Está fregona, está muy, de hecho, muy, hay otro, muy chido. Hay otro episodio donde... Es que no quiero dar todas las pistas porque quiero que la gente lo lea. Pero una asociación se dedica a destruir a los potenciales héroes que podrían haber surgido desde el momento en que fueran a aparecer. Por ejemplo, hay un planeta que está a punto de destruirse y el padre y la madre mandan a su hijo a la Tierra, pero no se ven semi-humanos, por así decirlo, ¿no? Son azulosos y sí. Es como que tienen circuitos, está muy raro, ¿no? Y le cambian el origen, porque no lo mandan como bebé, sino mandan, digamos, una cámara de gestación con todo el conocimiento de su raza. Y aprietan el botón para que el bebé se empiece a gestar con el DNA de ellos en el viaje, en el transcurso del viaje. Cuando llega a la Tierra, ya lo están esperando y hay un hombre que lo incinera. O sea, en cuanto se abre y ven que es un bebé, lo incineran. Entonces terminan con el... Posible Superman. Posible Superman. Y luego también terminan con un posible... Con un hombre, con un, digamos, una especie de linterna verde que también lo capturan. Y un doctor lo abre y lo hace. Y le saca la lámpara del pecho. Sí, está muy, sí, muy gacho. Y luego también una chica, Mujer Maravilla, ¿no? Que es Maravilla. Un país, digamos, una isla que está aislada del mundo por un campo de fuerza. Y según los reportes de inteligencia, están esperando a que salga esta mujer al mundo para empezar a hacer su labor. Y en cuanto sale, la echan. Se la acaban, sí. Porque no le conviene a esta asociación que el mundo sea de esa otra manera. Está muy suave. Está muy, muy chido. Sí, porque juega mucho con todo lo que ya conocemos, la gente que tenemos toda la vida leyendo cómics, y se mete con la literatura también, ¿no? Cosas así. Muy recomendable, señores. Planetary, búsquenlo, consíganlo. Yo no lo he podido terminar porque me quedé nomás con la versión mexa. ¿Se publicó completo? No, fue incompleta. En México. En México fue incompleta y después lo hicieron Flipbook con la serie de... Authority. También está bien fregón Authority. Y había como que ciertos datos que eran... Que hablaban. Está muy chido Authority. Hay un crossover de Batman y Planetary, ¿no? Está fregón. Está muy, muy chido. Muy, muy fregón. Se mencionan varios Batmans. Sí, pues ya ves que la onda planetaria de universos alternos y se toma con varios Batman de varios universos alternos. Te topa con el Batman de Miller, con el Batman de los años 60, de Adam West, con el Batman clásico, el Batman de las caricaturas, el Batman más realista tipo Nolan, se puede decir. Varios tipos de Batman. Incluso te da risa porque llegan los de Planetaria Ciudad Gótica con y los recibe el Guasón. Ajá. Y los recibe Robin. Creo que sí. Sí, no, es como el Robin, es como el... No, como si fuera el el jefe de policía. Algo así, y luego el Guasón es como un pelele, pero no es malo, o sea, es como son universos, y es un universo que está constantemente cambiando. ¡Pah, pah! Batman puede ser de una forma, el Guasón puede ser otro. Ajá. O sea, está muy, muy chido ese. No, pero Batman siempre es Batman, nomás que siempre cambia, depende del panorama. Porque en una de esas se topa con el Batman clásico, el de Bob Kane. Así, que usaba pistola y todo, o sea... Un Batman totalmente dispuesto. Exactamente, un Batman que sí estaba dispuesto a todo. Con tal de hacer cumplir la justicia. Justicia, vamos. Luego después salió uno, pero no estuvo bueno. Fue la Liga de la Justicia. Se llama Terra. Y no Terra me gustó. Oculta. No me gustó, no me gustó. El dibujo está muy malo. Eso no lo he leído yo, así que... Lo padre del otro es que está dibujado por... ¿Cómo se llama? John Cassidy. Uh-huh. Y el otro ya no fue dibujado por John Cassidy. Uh-huh. Y de todo modo... Pues bueno, te decía. Como que se turnan la historia, digamos. Ok, DC una vez lo va a dibujar y otra vez no va a dibujar Dark Horse. Image. Y la de Image está bien chida, la versión del Batman. Como que ellos sí... Ok, te van a hacer un trabajo chida. Y los de DC hacen como que... Ok, para ver, préstame el cómic. Sí, nos gustó, pero... Ahí te va. Y está muy pedorro. Está pedorro. Y eso es lo que tengo que decir sobre... Bueno, señores, entonces Planetary, muy recomendable. Altamente recomendable. Ok, señores. Mientras no hay doctores cabrones, sí, ni... Mientras Serge se desacalambra... Aleja Snow es un viejo cabrón. Bueno, mientras Serge se descalambra... Espérame, ahora sí ya. Ok. Bueno, yo los... Yo les quiero hablar de otro cómic, pero esto es un cómic europeo. ¿De qué? Se llama Requiem, el caballero vampiro. No sé, ¿lo has leído tú, Dani? No. Requiem es de vampiros, así. No ¿De sé, dónde procede? ¿Inglaterra? ¿Francia? Es francés, creo. ¿Francés? Bueno, el autor... Los autores, bueno, uno de los... El escritor es Pat Mills. Quien, bueno, al final de los 80s, este mítico escritor, pues nos trajo las aventuras del guerrero celta Slane. No sé si algunos de ustedes lo conozcan, pero bueno. No, Slane, vamos. Es el cómic que hizo famoso Samuel Beasley, vamos. Ah, ok. Entonces, bueno, pues y este pues escribe hace ya, pues ya tiene varios años escribiendo Requiem. No me acuerdo si es 2003, 2004, no me acuerdo. Oh, ya lo recordé. De hecho, está basado en un juego, ¿no? En un juego de mesa o de cartas, algo así. No, yo también pensaba que era un juego de mesa como de Masquerade, ¿no? Algo así, pero no tiene nada que ver realmente. Es otra cosa. Ahorita tengo una semblanza del primer tomo, a ver si te acuerdas, ¿no? Y el arte corre a cargo de Oliver Ledroit. Este artista, pues bueno, ya lo... estos dos ya habían hecho mancuerna antes con otra historia, ¿no? Que se llama The Shadows of Sha. No recuerdo bien cómo trata. Bueno, lo vi en la Heavy Metal, el primer tomo de esta historia. Y pues bueno, pero de repente brincaron y hicieron esto que se llama Requiem. Requiem trata sobre Heinrich Requiem, un nazi, o sea, un soldado alemán que fallece, o lo matan, más bien lo asesinan en la Segunda Guerra Mundial. Y cuando muere, pues... de repente un día revive. Sí, revive. Pero revive en otro mundo. Que es parecido al nuestro. Más bien es el nuestro, pero como en otra dimensión. Y es una especie de, por así decirlo, por no buscar, porque no encuentro otra manera de ponérselos en su mente. Es una especie de infierno. Vamos, así en el mundo. El cielo es rojo, siempre hay fuego. Tiene la misma... los mismos países, mismo... Todo es igual, exactamente. Pues solamente que este mundo está poblado por zombies, vampiros, hombres lobo. Calurosito el lugar. Todo tipo de Darkstalkers se juntan en este mundo, en este universo apocalíptico, o bueno, ya no apocalíptico, más bien infernal. Es un mundo oscuro de sombras. Cuando Henry llega, pues se topa con una panda de... una banda de zombies... Una panda de pandas, ¿no? Bueno, de zombies, ¿no? Una pandilla. ¿No? Exactamente. Y estos, a su vez, son inmediatamente eliminados por un tipo que llega en una nave con forma de cráneo. Sí, en forma de cráneo, sí, pero metálico, sí, todo bien, bien... bien extraño, sí, pero una nave. Como si fuera... Exactamente. Y se baja ahí un tipo vestido todo de negro con una máscara así de cráneo. Así con unos colmillos gigantes y empieza a desbaratar a todos con un arma que dispara una especie de rayos o llamas azules. Que desintegran a estos tipos, a estos zombies. Y entonces se quita la máscara y se presenta. Dice que él se hace llamar Otto. Es un tipo totalmente blanco, de piel totalmente blanca. Y te das cuenta que es un vampiro. Y él dice, sí, soy un caballero vampiro. Que viene de una orden de caballeros vampiro. Esta orden no está en la Tierra. Está en la Luna. En el lado oscuro de la Luna, para ser exacto. Entonces este cuate pues recluta a este tipo. Porque se da cuenta que él también revivió. Pero Heinrich revive como un vampiro. Otto le cuenta que no cualquier persona puede revivir en este mundo. Solo los que han sido muy, muy malvados o que han matado mucha gente, como un nazi, resucitan en este mundo como vampiros. O sea, solo los más malos, se puede decir, resucitan como vampiros. Así que se lo lleva y lo recluta para su orden de caballeros ahí con su maestro, que es el que entrena a todos los caballeros vampiros. El maestro dice que ya tiene muchos, muchos años vivo. Y ahora pero el vampiro, su maestro tiene el aspecto de un bebé. Un bebé muy grotesco, así todo grisáceo, blancuzco y colmilludo. Entonces Henry le explica, bueno, Otto le explica a Henry que en este mundo el tiempo corre al revés. O sea, no se corre al revés, o sea, hoy es hoy, pero mañana no es mañana, es el día anterior. Y una semana después, no es una semana después, es una semana antes. O sea, te lo voy a explicar de esta manera. Cuando Heinrich muere, él fallece en los 40s, en la Segunda Guerra Mundial. Y llega, en ese mismo lapso de tiempo, llega a este mundo, reaparece. Otto falleció en los 60s. O sea, él falleció 20 años después, pero él llega a este mundo 20 años antes que Heinrich. O sea, porque el tiempo corre al revés. A ver, no sé si captas más o menos, ¿no? Sí. Entonces, como en este mundo todo corre al revés, Otto dice que él falleció ya siendo un anciano. Pero él, cuando se presenta junto a Heinrich, él se ve joven. Se ve como en sus 30, vamos, apenas. Ah, caray. Entonces te das cuenta que sí, pues dice, sí, nosotros nos hacemos cada vez, mientras más pasa el tiempo, vamos rejuveneciendo, vamos hacia atrás, estamos rejuveneciendo cada vez más. El maestro de ellos es un bebé, o sea que ya tiene mucho tiempo vivo. Pero ellos los vampiros logran detener el paso del tiempo consumiendo una droga que ellos conocen como el opio negro. Y esto pues les retrasa un poco su... O sea que su involución hacia... Esperma. Pues va a saber que... Ellos no saben lo que va a pasar. O sea, pero... Ellos saben que no van a morir porque ya están muertos. Pero saben que un día van a desaparecer. Mientras bueno, siguen... Ajá. Sí, exactamente. Entonces tratan de retrasar el paso del tiempo consumiendo esa droga que es el opio negro. Wow. Y pues bueno, Henry se entrena para convertirse en un caballero vampiro. Se vuelve un caballero vampiro. Le restauran el cuerpo, para que ya deje de verse como un cadáver, entonces ya se ve como todo un vampiro, vamos. Ok. Y estos tienen que cumplir ciertas misiones, ir a pelear contra hombres lobos, dragones y todo tipo de calamidades que hay en este mundo. Entonces se sigue publicando. Ya, este año salió el tomo 10. El arte es excelente, es... El arte de Oliver The Droid es muy bueno, o sea, ya lo había visto en detallado. Ya lo había visto en The Shadow, ya lo había visto, el arte era muy como pintura, más pintado. Y aquí el arte es más acuarela, se puede decir, y se presta mucho porque, pero yo te lo digo, te da más rapidez para dibujar, para hacer el arte y te da chance de ser muy detallista. Correcto. Y este cuate es exageradamente detallado. Es que, por ejemplo, cuando miras las armaduras, o sea, desde las armaduras... Sí, los remaches, ves como dragones mecánicos. Sí, exactamente, ves, todos los ves todo tipo de monstruos, ajá. O sea, y están bien detallados. ¿Dónde puedo buscarlo, de verdad? Ahora sí que... Me interesa. Ahorita te digo, no te preocupes. Lo estuvieron editando, publicando en Heavy Metal. Heavy Metal sí fue como yo lo conocí. De hecho, yo nomás lo vi hasta el tomo 5 en Heavy Metal porque de repente Heavy Metal dejó llegar aquí al Sunburst. Hasta la fecha no ha vuelto a aparecer. Oye, pero dime una cosa, porque yo siempre he tenido esa impresión. Me gusta mucho la revista Heavy Metal, pero siempre he tenido esa impresión de que cortan algunas cosas de la novela. Sí. Sí, ¿verdad? Quita algunas cosas. Si tiene ahí, por ejemplo, escenas explícitas de sexo, le mochan. O quiten esas páginas, o siempre, claramente, ponen un globito con un texto que no tiene nada que ver con la historia, ahí para tapar nomás esa parte. Sí. Es entonces, la única manera de disfrutar. La única manera de disfrutarlo es que la G-Meta te lo publica así por ciertas cuestiones, ¿no? Digamos, en la versión de la revista te la publica así, pero luego sacan pero el álbum. Ellos sacan el tomo oficial y ahí sí lo puedes ver sin censura. Entonces los recopilados, o digamos la novela original, ajá, sí viene sin censura. Sí, no, o sea, viene íntegro. Porque yo, de hecho, en la Heavy Metal no vienen los anuncios de los tomos. Ajá. Sí, pero... Cosa curiosa que... Bueno, tiene la versión de... La versión de verano de Heavy Metal, la edición de verano, la edición de invierno. Sí. Traen también sus historias, pero son más un catálogo que una revista. O sea, sí traen su historia y todo. Curiosamente esas nunca llegan aquí. Pero es más catálogo que otra cosa. Que realmente... Y últimamente es más hentai y anime hentai. Es lo que vende, mi viejo. O sea, ¿qué quieres que hagan? Sí, así es. Tienen que seguir la corriente o se mueren de hambre. ¿Qué quieres, que la GMT también se vuelva una revista digital? No. Está cabrón. De hecho, creo que ya anda en eso, ¿no? Pues si no... Pues, eso explicaré por qué ya no ha llegado al Sunburst. Yo creo que ya... No, sí la publican en papel todavía. Pues sí, afortunadamente. Pero bueno, Requiem Bam es muy buena, esta es una historia. Heinrich, cuando estaba vivo, tuvo un romance con una chava llamada Rebeca. Esta chava también, sí. Esta chava, pues, falleció en un campo de concentración porque ella era judía. O sea, la relación entre Heinrich y Rebeca era un amor prohibido en aquella época, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Entonces, regresa al... Bueno, Heinrich, en este mundo Heinrich tenía la esperanza de que ella reviviera en ese mundo, pero Otto le dice, no, pues que no cualquiera puede. No todos los que mueren pueden revivir en este mundo, pueden renacer. Y en ese mundo, pues hay muchos seres muy malignos, tipo ghouls, todo tipo de Darkstalkers, ¿no? Ah, y en este mundo existe Drácula. Drácula existe, es el vampiro, el mero, ¿no? Pero existe Drácula. ¿Quién sabe? Fíjate, búscalo. Me encanta porque este cuate mete muchas referencias a otros cómics o a otros tipos de cómics de horror también. Como así de repente a fondo puedes ver en alguna escena puedes ver algunos Hellboys. Así unos monos como Hellboy, así como que, pero como que están limpiando así o barrendeos o algo así, cosas curiosas. Hace un guiño. Hacen guiño, exactamente. Ah, qué chido. Y cosas así curiosas. Pues, ¿de otros. Manera humorosa o también no, no, acá no, le no, pone no, no, no, de manera simpática, pero sin o sí que sin insultar al producto original. Híjole, otra vez, perdón que te interrumpa un tantito, sobre demonios. Digo, la otra vez me está acordando de Violator, de Spawn. Digo, Spawn. Qué fregón personaje. Lástima que la serie. Ya después del 100. Lástima que era Spawn. Ya qué hueva. Estaba de hueva. Nomás ya. Era lo que decía. Se me hacía un personaje, un demonio. La historia de esos demonios se me hacía muy chido. Incluso se me hace más suave la historia de esos demonios que la, incluso, que la misma historia del Spawn. Que había un vato de Spawn que era del cielo. A ver, llegando a su pequeño. Sí, ese es un ángel. Estaba medio mamón. Pues todo Spawn. El de Redeemer, ¿no? ¿Sigue Spawn ahorita la? Sí, claro que sigue. Va a seguir existiendo mientras existe Son of Spawn. Mientras existan fans, fanboys que le den de comer a McFarlane. ¿No existe Spawn y Spawn Robin? Por cierto, acuérdense que... Ah, cierto, esta semana ocurrió una desgracia en el mundo del cómic, señores. Sí, señores, horrible, es horrible, espantoso. Fue horrible, fue horrible. Se nos fue el chico malo del cómic. El chico problemático, más bien. El chico malo es Frank Miller, no, perdón. El chico problemático del cómic. El gran Rob Liefeld. Nuestro amigazo, el gran Rob Liefeld, dibujo con las dos patas. Y las dos patas son izquierdas, ¿eh? ¿Qué pasó? Puede ser la gente así como... Se decidió retirarse del mundo del ya, cómic. Ya se encabronó con el mundo editorial y ya dijo, ya se sintió diva y ya no voy a trabajar en los cómics. ¿Él quién es? Ahora sí que, mira, pregunto yo. Rob Liefeld empezó en los 80s, junto con los 80s. Finales de los 80s en El Hombre Araña. No, empezó en DC Comics. DC Comics. Con Hawk and Dove, ¿sí? Hawk and Dove. Si no es que con otra cosa antes. Aquí fue editado como... Sí, pero el Gavilán y la Paloma. Ajá. Gavilán, y no estaba tan mal el dibujo. Yo me acuerdo porque a mí me tocó leerlo. No estaba tan mal el dibujo. No, el dibujo era muy bueno. No sé si era porque otro cuate le tintaba. No sé si... Ah, probablemente. Tendría algo que ver. Le hacía un parote. Le hacía un parote, sí. Exactamente. Pero luego Rob Liefeld no saltó a la fama, sino hasta que llegó Marvel y le dieron su propio título. Creo que en los Nuevos Mutantes o algo así, los New Mutants. ¿El New Mutants? No, espérame. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Dibujaba tan feo que todo parecía mutante. Se convirtió, no fue el que se convirtió, New Mutants se transformó en X-Force. Sí. Él creó el personaje de Cable, por cierto, para que no tengan el dato. Dibujó los últimos números de New Mutants, antes de que se convirtieran en X-Force. Ajá, sí. Fue toda una novedad, todo un suceso en aquella época porque pues lo presentaban como el chico genio del cómic, porque era un chavito de 17 años apenas. Y le dieron un título, le dieron total control. Él escribía, dibujaba y órale. Y hasta editaba, yo creo, también. Fue en el momento, digamos, fue un momento clave cuando aparece él y aparece el de Spawn. Aparece Tom McFarlane, aparece McFarlane. Jim Ballard, aparece Eric Larsen, aparece Jim Lee. Mark Silvestri. Todos ellos. Todos los que después se pondrían rebeldes. No sé si por influencia de Liefeld. Se pondrían rebeldes, entonces se dejarían su casa Matter para crear Image. Para comics. Crear Image. Y fue un tiempo muy bonito para leer cómics. Y es que lo curioso es que de todo ese grupito, todos tenían el mismo estilo. O sea, siempre dibujaban personajes enojados. Con muchas armas. El grupo y atacando la nada. Es que ese es el momento donde dejan de ser, digamos que se queda atrás John Byrne y sí, los viejitos, Chris Claremont los cuates. Eran cómics grunge, hasta están enojados con su todavía no sucede, todavía ni siquiera sucedía el grunge. Ándale, eso fue antes del grunge. Mucho empieza antes. El impacto por dibujar un chingo de músculos y posiciones así de superhéroes, un chingo de pistolas, un chingo de bolsitas, los pouches. Ajá. Y Rob Liefeld era experto en eso. Y un millón de dientes. Ándale, en cada suico. Sí. Y no dibujar los pies. Y no dibujar los pies. Sí, o sea, fue cuando... Bueno, fue un momento como de transición donde también los mismos... lectores de cómics empezaron más en interesar más en los creadores, en los dibujantes. Fue cuando se dio la transición. Ya los fanboys buscaban a los creadores, ya no a los personajes. El dibujante era la razón por la que le comprabas el cómic. Exactamente. Era el dibujo. Mira, este cómic lo escribe Chris Claremont y lo dibuja John Byrne. Ah, pues vale la pena. No sé de qué, pero ahí veo el nombre y lo compro. O sea, exactamente. Era como que la celebridad del nuevo comiquero. No dibujaban sus pies como. Pues es porque no sabían anatomía, o sea, porque ahora es que estoy bien chida hasta aquí, hasta las rodillas. Es que mira, por lo regular, una persona que dibuja, tú sabes cuáles son tus capacidades, pero también sabes cuáles son tus limitaciones. Entonces, bueno, ya hoy en día, ¿verdad? A estas alturas ya es más difícil que suceda algo así, porque ya los editores, digamos que como ya en este tiempo que ha pasado, ¿verdad? Ya saben más bien lo que quieren, lo que buscan, de que quieren personas muy capaces para dibujar la anatomía de los personajes. Pero en esos años era más sencillo, porque tú veías que alguien dibujaba monos así, enojados, con muchas armas, y ya decías, ventas seguras. Entonces, una de las limitantes de Rob era que no podía, pero yes. Nunca, o sea, siempre dibujaba los personajes hasta los tobillos. Rara vez veías que en los paneles dibujara los personajes completos. O sea, normalmente los dibujaba de la cintura para arriba, normalmente. Es que digamos que eran los niños genio de ese momento de los cómics. O sea, causaron tanto revuelo sus maneras. Sí, de hecho, si te muestro un cómic de aquellos tiempos, especialmente Rob Liefeld, ¿verdad? Ya con el ojo que tú tienes ahorita de todo lo que ha pasado hasta ahora, te ríes, o sea, lo notas, pero en aquel momento era impactante y era nuevo. Como esa imagen. Era algo antes, ¿sí? Nunca antes jamás visto. Hay una imagen que anda circulando en el Facebook, ¿no? Donde está el Capitán América, cuando lo publicó Fue en la serie de Heroes Reborn. Correcto, en Heroes Reborn, ¿verdad? Que está el Capitán América así como de perfil. Ajá. Y luego alguien puso abajo, dice, si su anatomía fuera real, sería algo como esta imagen. Entonces un cuerpo completamente, así un cuerpo bien grande, fornido, una cabeza bien chiquita, así. Al estilo de Rob Liefeld. Ajá. Pero en aquellos momentos... Tú lo veías y... Te impactaba, o sea, era chingón. Pero sí trabajó también en El Hombre Araña, ¿no? Rob Liefeld. No me recuerdo esa parte. Creo que siempre Eric trabajó. Larson y Spawn otra vez. McFarlane trabajaron en El Hombre Araña. Eric Larson dibujaba una Mary Jane que todo el mundo decíamos, wow. Mary Jane, la esposa de Peter Mary Parker. Jane, sí. Ajá. Le dibujaba tú querías ver El Hombre Araña nomás por ver a Mary Jane, a qué hora salía. Ándale, ¿no? Claro. Sí. ¿Sabes a mí qué personaje? La verdad, que lo veo y me gusta, que digo, ay, ¿cómo te lo pintan? Y la verdad, es la chica esta de Gen 13, ¿cómo se llama? Firechild. Me encanta. Kathleen Firechild. Me encanta. O sea, me encantan esos monitos. Y el dibujo de Campbell. De Jeff Scott Campbell, que ya no dibujo como en aquella época. No, y la gente lo sigue porque ahora dibujaba muchas chicas, ¿no? Sí, ya ves que dibuja pósters y cosas. No, dibuja, está haciendo esta serie de Green Fairy Tales, dibuja nada más los puros pin-ups y portadas. Se volvió un artista de pin-ups. Se volvió un artista de portada nada más. Muy conocido por su Danger Girl de Image Comics. Ajá, sí. Voy a divagar un poquito, pero me llama la atención el tema de lo de la anatomía en los dibujos de cómic. Porque yo creo que tiene mucho que ver la persona que los está mirando. O sea, bueno, no digo que... Para empezar, bueno, la anatomía de Rob estaba mal. Ajá. Pero, por ejemplo... Pero no nos importaba ni nos dábamos cuenta tampoco. Correcto. Pero, por ejemplo, hasta hoy en día hay muchas imágenes que miras y si no la analizas bien, no te das cuenta. Porque, por ejemplo, estaba viendo que subieron a Facebook la portada del... Superior Spider-Man que va a salir o salió. Entonces la dibujó Humberto Ramos. Y parece... O sea, la pose como lo pone que se está columpiando. Se mira como muy grande de la cintura para arriba, ¿no? Lo que es la espalda. Se mira muy grande. Entonces alguien en los comentarios puso... Como que ese dibujo está mal. Parece que tiene un tumor saliéndole en la espalda. Entonces yo creo que tiene mucho que ver... con qué ojo lo miras, o sea, porque si lo vas a ver desde un ojo artístico, puedes ver que está jugando con la anatomía para darle dinamismo. Exacto. Pero si tú quieres ver un personaje con una anatomía completamente apegado a cómo es un cuerpo humano, como, ¿no? Cómo se doblaría, cómo se movería el cuerpo humano, dices. ¿No? Sí, dices, y luego sería ya... muy aburrido. Y entonces ya me puse a analizar. Yo lo miré y cuando la miré dije, qué fregona imagen. Y luego ya después que leí el comentario dije, sí, cierto, parece que tiene un tumor en la espalda. O sea... Sí, pero hasta que no te lo dijo alguien no te diste cuenta. No te diste cuenta. Ajá, correcto. Pero, por ejemplo, el Hombre Araña que dibujaba otra vez Eric Larsen o Todd McFarlane, que tenía las piernas totalmente... Agarró unas poses que ni... Que ni un contorsionista podría. A lo mejor un cadáver cayendo en caída libre podría voltear las piernas de esa manera, ¿no? Y después de darse chingadas en el suelo del piso. Pero simplemente eran imposibles, pero eran muy... Ahora sí que eran muy dinámicas y te llenaban el ojo y te impactaban, ¿no? Si es el Hombre Araña. Fíjate que recientemente... otra divagación, pero era un punto que les quería comentar. Recientemente he visto en Facebook a muchas personas que critican imágenes y... Bueno, no que las critiquen, sino que ven alguna imagen y luego ven que esa imagen fue basada en otra imagen y luego se va corriendo el rumor. Sí, y de repente así como que, ah, no, estás plagiándote el estilo de Adam Hughes o... Oh, a este chavo, a Eric Basaldúa, es a uno de los que más le como que toman sus poses y sus personajes como referencia. Y hay algunas personas que están prácticamente copiando, ¿no?, su imagen y haciendo su propia interpretación y hasta las venden. Entonces ya ahí te quedas pensando así como que, okay, ¿es válido hacer eso o no? O sea, porque no la está copiando tal cual, pero la imagen es la misma. Pues mira, hace poco surgió el rollo de con Oscar González, con Karmatron, que se estaba fusilando al Doctor Strange. Oh, y, sí. Y sí, hacen una comparación de las páginas. No es una copia tal cual, pero lo que está sucediendo en la página, en dibujos y casi también en comentarios, es muy parecido, muy parecido. Entonces, ¿dónde pones esa línea? Entre el plagio y el homenaje. El plagio, muy bien dicho. Y fíjate, y eso sí. También lo aplicas a los estilos, porque yo, por ejemplo, hay montones de artistas que admiro, ¿no? Y me gusta mucho su trabajo. Pero recién me cae muy mal que estos profesionales, ¿verdad? Uh-huh. Dicen, no, es que cuando tú dibujas cómics o así... Trata de tener tu propio estilo. Y ok, es un punto muy bueno. Uh-huh. Pero a veces se les olvida que también ellos empezaron imitando personas a que admiraban. Mira, te puedo decir, Ramos. ¿Quién es la influencia? La mayor influencia de Ramos, si lo sabe reconocer el dibujo. Mira, Ramos cuando empezó era fan de Arthur Adams. Ajá. Y él lo reconoce. Sí, sí, sí. Ahora no ves nada de Arthur Adams en Humberto. Exactamente. Cuando... Yo miré el estilo de Ramos hasta como por ahí de X-Nation. Okay. Y todavía era muy parecido al de Arthur Adams. Yo lo conocí, yo lo conocí con este chavito tipo Flash, ¿cómo se llamaba? Impulse. Ahí también era Arthur Adams. Pero cuando cambió a Crimson, ajá, yo era así como en esos años, ¿no? Creo, ajá, que era el 97, 98. Ajá. Yo era así como que ¡wow! ¡Qué fregón! Y es mexicano y esto y el otro. Y hasta recién me di cuenta que su estilo era una copia de Jason Pearson. O de Carlos Mendes en Body Bags. Ah, oh, ok. Y ya después dije, ok. De ahí venía esa influencia. Que al final, es una mezcla. Bueno, de hecho, la verdadera influencia de Ramos es Carlos Meglia. Más bien es una mezcla, ¿no? Es una mezcla de todo. Es que si ves el arte de Carlos Meglia, básicamente, oye, es idéntico al de Ramos. Solo que diré que puedo decirte que el de Carlos Meglia es cuestión de gusto, pero para mí Carlos Meglia es mucho, muy superior su dibujo al de el de Ramos. Es como que el estilo, es como si el dibujo de Ramos evolucionara a un punto todavía más de lo que ya tiene, sería Carlos Meglia. Es que mira, a mí, yo no quizá tengo nada... No quiero evolucionar, yo qué digo. Yo, por ejemplo, yo soy colorista. Ajá. Y trato de... O sea, no de imitar, pero... Tomo muchas influencias de muchos coloristas que a mí me gustan, ¿verdad? Uh-huh. Y a la par trato de ir desarrollando un estilo propio. También depende mucho de lo que te piden colorear, ¿no? Porque no es lo mismo colorear, por ejemplo, un cómic así erótico, ajá, a colorear un cómic de superhéroes o uno de horror. Uno de tipo manga. Entonces, o sea, lo que a mí me desagrada no es el hecho de que... O sea, es como decimos, podemos tomar las influencias. Ajá. Lo que me desagrada es que muchas de estas personas que ya... están ahorita en un punto profesional, dicen, no, es que desarrolla tu propio estilo, pero, o sea, ellos empezaron igual. Es que yo creo que todos empezamos imitando, todos. Para llegar a ese punto, necesitas desarrollar tu propio estilo para entender lo que estás diciendo cuando le dices a alguien que apenas está desarrollando, decirle, ajá, desarrolla tu propio estilo. Sí, sí, pero dile, primero tienes que copiar, o sea, copia todo lo que está te viste. Está bien. Pues es, o sea, agarra todas las influencias. De lo más normal. Todas las influencias que quieras. Sí, entre más que, agarras, mejor para pues, poder desarrollar. No sé si conocen a ver. A Ulises Grostieta. Sí, sí. El colorista, ajá, de Meteorix. Sí. Fíjate que yo hace un par de años tenía bastante contacto con él por el Messenger. Y pues es bien buena onda y todo, y platicábamos, ¿no? Uh-huh. Y una vez, le estaba yo comentando de eso, de que cómo veía él el hecho de que cuando tú te estás desarrollando como dibujante, artista, colorista, siempre empiezas copiando. Y dice, mira, Daniel, ¿sabes qué? Dice, te voy a decir la mera verdad. Dice, te voy a decir la teoría del arte es copiar. No copiar de que no le vas a plagiar, por ejemplo, si Adrián Gabriel es un dibujo, no lo voy a calcar. Ajá, no va a ser una réplica. Sino que todo se basa en la todo se basa en la referencia, ajá, visual. Exactamente. Porque por ejemplo, bueno, a mí por ejemplo personal, cuando empecé a colorear, batallaba mucho con los tonos y los colores y ya después a buscar más fotos. Qué bueno que no pasaste por la etapa liquid. Nada más te felicito por eso. Y creo que hablando en términos generales se puede decir que el arte es exactamente eso, ¿no? Cada época artística ha partido de otra. Es encontrar la inspiración de una época anterior y de ahí partir y crear lo tuyo. Creo que es exacto, indiscutible decir que así sucede. Tienes no, que partir de algo. Yo creo solo. Nadie sale completo. Pues me sigo preguntando, ¿qué está haciendo? ¿Qué estaba haciendo Rob Liefeld en DC? Oye, de todos hecho, tenemos, de todos hecho, tienen que pasar en algún lado. La historia cuenta que más o menos, por decirlo, Picasso está en colaboración con otro artista que se me acaba de ir de la mente el nombre. Apenas. En cuanto dijiste, se me fue la idea. Pero básicamente ellos colaboraban y de ahí salió la idea del cubismo, pero era porque el otro cuate también estaba intentando cosas nuevas, entonces se estaban retroalimentando. Eso es de lo más normal. No le veo de veras. No, es cultura, simplemente. Hace poquito en el Facebook tengo un cuate que no recuerdo su nombre tampoco, pero cuando lo encuentre se los voy a mandar. Okay. Este cuate lo que hace es que calca, no siquiera los dibuja, los calca. Calca dibujos y los va subiendo a su Facebook. Y los explica como si él los estuviera creando. Entonces estaba haciendo uno de Appleseed de Masamune Shirow. Y lo veías y es una calca de una revista que yo tengo aquí de Appleseed de Masamune Shirow. ¿Cómo está? ¿A lápiz o...? Sí, a lápiz. Y el cuate abajo viene explicando. Es que yo empecé a hacer este dibujo y estoy pensando en las armas. O sea, viene haciendo un discurso de la creación. Como si nadie supiera quién es Masamune Shirow o reconociera su trabajo. Y luego, lo más bizarro del internet, ¿verdad? O sea, ajá, es un dibujo copiado. 1,000,000 de views. ¿Verdad? Y gente felicitándolo. Y no me extrañaría que la mayoría de esos cuentas felicitándolos las haya creado él mismo para auto homenajearse. O son sus amigos. Entonces yo le pregunté en uno de todos los comentarios que le dejaron, le dije, oye, ¿le estás haciendo un homenaje a Masamune Shirow? Jamás me contestó y luego después desapareció la imagen. Fíjate que lo que es la fama o la... ¿En serio? Los seguidores... Es 10% de talento y la otra parte es puro verbo y así vender la idea. Eso es todo lo que puede hacer. Un poquito de talento chiquito o incluso una calca. Ajá. Y por lo vendes. Es un buen excelente vendedor. Le vende a la gente lo que es el trabajo de alguien más, como si fuera de él. De Vallenar, ¿cuántos dibujos mal calcados no hay? Y hay gente que vende, que los vende como propios. Vende prints. Pero yo creo que eso es lo mismo que si tú te dedicas a vender pósters, ¿no? Estás haciendo lo mismo, lo hayas dibujado o no. Pues pósters estás tú plagiando, copiando la propiedad intelectual de alguien más. Estás vendiendo te estás beneficiando. Es como si tú le pintas a cosas de calcar, es como que vas a pintar a Goku pero con el pelo lacio. Te dan de kamehameha. Y es un print. En algún aspecto es de original tuyo, muy poquito es original tuyo, ¿verdad? Pero el chiste es de que venderlo. La gente que vende postes en las convenciones es, ajá, básicamente tomando la propiedad de alguien más y vendiéndola como... Hay un artista, los conocedores me van a corregir, si a lo mejor ustedes lo sepan. Creo que era George Brack, el artista que estaba hablando yo de la colaboración con Picasso. Fui a un curso de de ¿cómo se llama? Apreciación del arte. Apreciación del arte. Y me mostraron sobre un tipo que dicen que es el más grande, no artista, sino casi plagio, o sea, sí. Y que ha hecho una mercadotecnia genial el tipo, porque digamos, no me acuerdo el nombre de este tipo. Entonces, las pinturas hay desde muy bonitas, sí, hasta muy sencillas. Ajá. Y unas muy elaboradas. Entonces les voy a platicar una. Hay una que es un, digamos, es una pintura blanca llena de puntos, de, digamos, bolitas, o sea, así bolitas, circularmente perfectas. Unas, digamos, y van subiendo en gamas de colores. Digo, pero son No, digamos, es así una ruedita, o sea, una ruedita. Como pop art, haz de cuenta, lo color menta, rosita, o sea, rosita así suavecito, amarillo. Sí, lo acomodado, no. Otra, pero son, digamos, en el cuadro ese hay unos 60, 80 puntos. Ajá, y con las mismas combinaciones en líneas rectas. Y cada línea es diferente. Luego hay otro que son unos cuadros hechos con puras mariposas reales, pero hacen como, tú lo ves y es un vitral. Entonces, bueno, dices, ok. Ya, pero lo que me platicaba el profesor es que, no, dice, es que este fulano tiene bodegas con diferentes, variedades de ese tipo de mariposas, variedades de este tipo de bolitas, variedades. Entonces, dice, es lo que hace, compra el arte. Lo compra y otros como que les da la idea para que otros lo creen. Ajá. Y él es como un intermediario del arte. Sí, o sea, es como decirte, ¿sabes qué, muchachos? Sí. Estos vasitos se ven bonitos, necesitamos replicarlos. Y sí, o sea, ustedes nos ponemos a replicar vasos y los acomodamos de cierta manera, cada quien con su estilo, y lo mete en una bodega, pero cuando lo vendo, o sea, yo no lo creé, nomás les di a ustedes la idea. Sí. Nomás a ustedes les di la idea, yo lo... Y se encarga... dicen que es un genio, pero en la cuestión del dinero de... Bueno, pues no es artista, es un excelente comerciante. Ajá, pero mucha gente dice mi profesor, dice, está sobrevalorado como artista. Ajá. Porque él da la idea, sí. La crean, pero... Bueno, es como un escritor que no sabe dibujar en cómics. O sea, digo, es muy interesante, no recuerdo... Es que hay millones de ejemplos, ¿no? Es como Kirkman, el de Walking Dead. Hay una de su arte, es un tiburón que está congelado. Es un tiburón. Oh, sí, ese sí lo he visto, sí. No está congelado, está en un Tiburón. En como una especie de plástico sellado, ¿no? Ajá, ese artista. Sí, tú debes de saber, hay que buscarlo. Porque sí, ahí te encargo el dato. Lo voy a buscar. Es que es lo malo de empezar a divagar, porque luego los datos que necesitamos no los tenemos a la mano. Sí. No, pues sí, o sea, hay que tener talento, pero más que talento es saber vender tu idea y vender a la gente. Picasso con el cubismo jugaba con la idea de que podías ver a un personaje en diferentes planos a la vez, ¿no? Entonces, a lo mejor es viendo a lo que estabas diciendo sobre que se vea el torso como un tumor o sea, el ojo, cuando tú lo ves, cuando tú ves ese dibujo, tu ojo y tu cerebro juegan con esa imagen, ¿no? Entonces, tú mismo le das ese dinamismo que esperas ver. No, y es bien complejo porque, bueno, por ejemplo, no es lo mismo a veces cuando, por ejemplo, que haces tu trabajo, ¿verdad? Y esto es algo que mucha gente no comprende, que, por ejemplo, tú haces tus cómics, tú los dibujas, los escribes, y para ti es lo más fregón que puede haber, ¿no? Pero se lo muestras a un editor y así como que... Te lo hace popó. Mira, ¿sabes qué? Esto y esto. Siendo que esa persona no dibuja, ¿sí bueno, me explico? Pero o sea, tiene conocimiento bien desarrollado. Pero no... Depende también. Por ejemplo, cuando empecé a hacer varios trabajos de colorista ya así, digamos que con un editor... Me lo hacían trizas así como que, por ejemplo, me pedían, dibújale la piel, eso es un personaje de allá de Israel. Entonces me pongo a buscar imágenes y luego lo primero que hago es que le puse la piel como medio cafecita. Haz de cuenta quedó como, ¿cómo se llama? Muy como morenazo. Como Pocahontas. Ajá. Y luego me la regresan y me dicen, oye, ¿sabes qué? No, la piel esta parece afroamericana. Entonces ya después me puse a analizarla y dije, ah, sí, cierto, o sea, está demasiado morena. Y luego ya después me dicen, ¿sabes qué? Es que la queremos de piel blanca. Y yo, ok, por ahí hubieran empezado desde un principio. ¿Es israelita? Sí, pero es rubio de ojos azules. Cristo, es israelita, es rubio de ojos azules. Este, correcto. Pero, sí, como. Y se le baña. Se lo cuida. Correcto, pero es a lo que me refiero. O sea, que a veces, era lo que decía, le comentaba ahorita a Adrián, que a veces tú cuando piensas en algo tienes una idea de. Como por ejemplo, digamos que tú fueras colorista, Temo, y te dicen, tienes que. Estos personajes son mexicanos. Y tienes personajes gringos, americanos. Tienes personajes mexicanos. ¿Cómo, de qué color pondrías la piel, por ejemplo, de los mexicanos para que fuera diferente a la de los gringos? ¿De los mexicanos americanos? No. Mexicanos y personaje mexicano y norteamericano. Ah, ok, muy fácil. Primero me fijaré si es de Oaxaca, si es de Chiapas. No, te gracias. O sea, es morenito. ¿Qué? Es que, ¿de dónde? O sea, ¿cuál es su perfil región? Del personaje en todo caso? Sí, todos, ¿no?, son morenos, definitivamente, pero no todos tienen la misma tonalidad. ¿No? Incluso yo sería, digamos, si me pones, píntame un latino o un mexicano en Estados Unidos, lo pintaría muy moreno. O sea, para en todo caso hacer el, no muy moreno a negroide, pero que se notara las facciones. Mm-hmm. Si lo que quería era representar realmente un, por como eso, nos pintan. Pero, por ejemplo, ¿qué color es el? ¿Cuáles son los colores que vienen a tu mente luego al instante de decir, tengo que pintar un mexicano y un norteamericano? ¿Cuáles son los dos colores? Rosita y cafecito, bechecito. Ok, es que es lo que te digo, cuando yo pensé lo mismo y luego después, ¿verdad?, empiezas a analizarlo y dices, ok, si usas un café, se mira como, más bien parece un afroamericano, pero si usas un tono entre café, un poquito más blanco y gris, te da un tono más apegado parecido a lo que es el color de un mexicano. Entonces, lo que te digo, muchas de las veces ves algo y tu mente no lo para eso puedes tener referencia, man. No, pero sí es cierto, o sea, yo que no dibujo, yo que no soy dibujante, si tú me dices, yo me voy el cafecito y pues sí es cierto, lo voy a pintar, se va a ver como un negro. Mm. Y no es cierto, o sea, es un a lo mejor un bechecito rosado. Y un bechecito rosado. Y el otro a lo mejor es más rosado blancuzco. No sé, o sea, dices, ay, caray. Mira, yo a veces coloreo. La verdad, como no soy dibujante. Yo, ¿no?, por ejemplo, cuando hay personajes rubios, casi siempre, bueno, antes ya no lo hago tan seguido, pero los dibujaba con piel muy rosadita. Y después unos editores me dijeron, ¿sabes qué? Es que no es así tan rosadita, es más bien como un tono amarillento. Y yo el amarillo más bien lo hubiera pensado como para un personaje asiático. ¿Sí me explico? Y siendo que un asiático es más bien un tono blanco. Entonces ya tienes unos colores. En la cabeza tienes estas concepciones. Es como para el dibujo también ya tienes como que una. Cuando te dicen dibuja una botella, pues luego dibujas una botella como se te viene a la mente. Pero ya después la empiezas a ver, ¿verdad? Y empiezas a ver referencias y dices, ah, ok, esto está mal. No, pues para eso es la referencia. Y se vale. Algo, no sé, Paola y yo leímos algo muy interesante. Algo así como que si. O ustedes lo dijeron. Algo, o no recuerdo si ustedes lo dijeron. De que si no. Que si algo no está bien dibujado, es porque nunca lo has visto. O algo así, o lo leí. Pues sí, pues es que hay que usar referencia. Estaba viendo, ya ves que a veces hay ilustraciones, por ejemplo, así de personajes anime muy chidas, donde tienes, por ejemplo, a una chica sentada en un cuarto que está lleno de detalles, ¿no? Se ve la televisión, se ve el DVD, se ve la computadora, se ven los libros, se ve todo eso, ¿no? Entonces se ve todo con un chorro de detalle, aunque sean puras líneas casi del mismo grosor. Pero luego había una comparativa entre eso y la foto de donde había salido como referencia. Y pues se vale, ¿no? O sea, básicamente pusieron armaron con una modelo y los objetos que querían, armaron la composición, le tomaron una foto y luego después la hicieron en dibujo y yo no le veo nada mal, o sea, de todos modos la creatividad está ahí. Pero es lo que te digo, que mucha gente a veces critica eso, o sea. ¿Sabes qué? Es que es algo ilógico. Hubo un caso muy sonado con el autor de este Slam Dunk. Porque estaba él copiando fotos de la NBA. Pero pues también está canijo. ¿Cómo vas a darle a alguien que te haga clavadas tipo NBA en tu casa? ¿O tú? Pues y tomarte fotos. Es que a lo mejor ahí debió haberlas cambiado un poco, o sea, no tomarlas tal cual estaban. Pues sí, pues que la pose sino... un poco complicada de... Pero luego también había una artista, otra autora japonesa que se fusilaba a Slam Dunk, ¿no? O sea, sí, casi página por página, que ¿no? se fusilaba a alguien más. Que le cancelaron su manga. Sí, y luego otro que se fusilaba a Loki Stara. ¿Ha habido muchos casos de plagio ahorita en el manga japonés? De hecho, en Japón es un delito muy grave eso, plagiar imágenes. De hecho, que tengo entendido que ni siquiera puedes usar imágenes de internet. Bueno, o sea, ellos mismos van y consiguen su referencia. Exactamente, ¿no? Exactamente, los japoneses, los mangakas japoneses normalmente le dicen a uno de los trabajos de los asistentes de los mangakas, aparte de entintar y poner tonos, es salir a la calle y sacar fotos de referencias. Y es que también con el internet, ¿no? Como que ya es más difícil poder ocultar. Exactamente, digamos tus referencias, tus influencias. Es que si ves una imagen en una página, oye, se me hace conocido, entonces buscas en internet y ah, mira, aquí está la foto. Y la ves exactamente, está calcadita igual. Ahí me Google Image agarras una imagen, la sueltas y luego te da cosas parecidas. Entonces de ahí la puedes sacar. A mí me tocó ver en Deviant amigo una imagen que puso, es una imagen así de como un pin-up de uno de sus personajes, de una de sus historias. Y es así, es una chava, así está de pie. Y luego alguien le puso ahí abajo, justamente hoy miré esta foto de esta persona, tal modelo, no sé, en Facebook. Dice, ten mucho cuidado porque los plagios se pagan con cárcel, no sé qué le pusieron, algo así. Y yo me quedé así como que... Puedes pedir permiso también, ¿eh? Puedes decir, oye, ¿puedo usar tu imagen como referencia? Y luego si te dicen que sí, le pones ahí en tu imagen basado en o... Ajá. ¿Sí? Una vez yo estaba tomando una clase de arte allá por el 2001, 2000. Teníamos un estudiante afroamericano que era muy... muy pesadito el cuate. Se creía acá como la gran cosa, ¿no? Entonces, una vez llegó y estaba haciendo mucho pedo, así con ademanes. Hacía muchos ademanes. Sobre un dibujo de un bebé que él había hecho. Y todo el mundo estaba alrededor del, incluyendo el maestro, ¿eh? Todos estaban maravillados por el dibujo. Y era un bebé que estaba saliendo, entresaliendo de las sábanas de una cama, así. Y estaba muy bonito. Entonces yo lo veía y decía, cabrón, pues yo lo he visto, ¿dónde lo he visto? Yo lo he visto. Y ya sabes, todo el mundo así como, oh, qué gran dibujo. Pues le quedo viendo. Hasta que caigo en cuenta, le digo, ese mono, ese niño está en la bajada del freeway, a un lado de Cielo Vista Mall. Y sí, era un mural. Era un anuncio del hospital, Cielo Vista. Wow. Donde el bebecito se está sumando y lo decía, en inglés decía, take a peek at our quién sabe qué, ¿no? Como eche un vistazo a nuestras ofertas de nacimiento, ¿no? Uh-huh. Y eso era, entonces. Lo dije y todo mundo cayó en cuenta de dónde venía. Pero el cuate lo estaba presentando como algo totalmente salió original. Salido de su cabeza, creado tal cual, casi. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y si no dicen nada, pues imagínate. Hasta lo mandan con beca. Con beca de andar en Europa. Este es el bebé que me dio millones de dólares. ¿Sabe vender la idea? Hace una tesis en base a la ilustración. Y la gente que de toda su vida hace una mentira. Pero bueno. Está como lo antes de que hizo un libro que hasta Oprah lo mandó al programa y de cómo había vencido la adicción y el alcoholismo y las drogas. Sí. Y luego se dan cuenta que era como que un tercio de verdad y la demás era pura ficción. Era pura ficción. Y tuvo que mandar otra vez. Oprah lo mandó a llamar. Te disculpas de aquí en vivo. Y lo hizo llorar al vato. Y lo despojó de eso. Uy, el. Pues que está acá. Y dice: es que sí pasa todo eso, pero yo le inventé para que fuera más acá. Y después que pasó lo de Oprah, volvió a escribir un libro. Ajá, sí, de o sea, cómo Oprah lo humilló enfrente de millones de. De que tu vida no sale, o sea, el vato supo vender su vida y le metió aquí acá interesante, ¿no? Sí, pues. Pero pues, ¿qué quiere? ¿La vida real o algo que te haga llorar? La vida real. La vida real es muy aburrida. Como en el gran pez, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿La historia de tu papá o la contó? O como es la que la cuente. Sí. Que vea a las gemelas pegadas y lo ya en el sepelio las ve y son dos mujeres gemelas separadas. ¿No? Ajá. Sí, sí, es muy interesante. Sí. Pues dice el viejito que la historia, pero sin nada del sabor, ¿no? ¿Qué prefieres, la historia o qué prefieres, la historia de Abraham Lincoln o Abraham Lincoln Cazador, Vampire? Vampiros. Cazazombies. Cazazombies es la neta. Oigan, hay dos versiones, ¿verdad? Hay una de The Asylum y... Sí, una de Asylum. Y se llama igual. El sí. Título es el mismo. Abe Lincoln, creo que se llama. ¿Sí? O sea, no, se me que es el mismo, sí. Oye, pues es que sabes que ese tema da para mucho, pero ya vamos casi para 1:50. Ok, señores, pues vamos. Hay que dejarlo para dentro de 15 días. Yo sé que el arte nos apasiona. Tengo hambre. Aquí en Changoleón, cachito pero pues, a cachito. Ya es hora de dormir también. Sí, sí. Ya es la, son las 12:18 en Ciudad Juárez. Hablando de podcast de hace como 5 años, ya están de vuelta las Quiques. Que era nuestra energía. Vámonos. Vital. Vámonos. Yo tengo ya. Hambre. Han regresado después de. Bueno, yo creo que ya pasaron las. Aguantas, Mike. Ya pasaron estos 5 años de mal gobierno. Ayer fui a las Quiques. Ah, tú ya fuiste antes, ya no vienes con nosotros. No, pues. Ahí, ahí. Bueno. ¿Hasta crees? ¡Hagan hamburguesa de Quicos! ¿Qué hamburguesa de Quicos, se me ha tapado. Bueno, señores. Quicos, también buenas. Ok, señores, empecemos ya bueno. A despedirnos porque se nos hace tarde. Oye, okay. Les pedimos, por favor, que nos dejen comentarios en changoleón.com. Escucha que tienen su puesto de tacos, hay que les mande unos, por favor. Sí. ¿Puesto gratis? Sí, pero se pone el letrero de comentarios más grandes, insisto. Yo puedo, ya sé si el formato tienes que lo voy pusiarlo, a verlo. Tienes que okay. Señalarlo, poner una flecha. A preguntas arroba changoleón, que no existe. Nos vemos dentro de 15 días en otro Changoleón Podcast. Bye. Bye. ¿Qué onda, gente? Soy Centella. Los invito a visitar mi sitio de internet www.centellaazul.com. Ahí podrás leer noticias, eventos y, claro, comprar en línea mis historietas, pósters, camisetas y mucho más. Recuerda www.centellaazul.com.